Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y hoy, hay que ser sinceros, estamos de enhorabuena, estamos contentos, estamos alegres. Una, porque tenemos un invitado muy especial. La verdad es que era un invitado que yo hacía tiempo que tenía ganas de que llegase a REA, a Rock Entre Amigos, pero no hubiese sido posible si no es por Marc Gutiérrez, una persona que sinceramente estimo mucho, que me encanta tenerlo en Rock Entre Amigos, así que primero voy a presentar a Marc. Marc, muchas gracias, de verdad. Hola, Quique, ¿qué tal? Pues nada, un gusto, como siempre, estar en Rock Entre Amigos, estar contigo y más con la persona que tenemos hoy con nosotros, que es amigo desde hace mucho tiempo, no solo en lo musical, sino en lo personal. Nos conocimos en un Wacken hace un porrón de años a causa de que nos perdieron las maletas y desde entonces hemos visto nacer y crecer a nuestros hijos, o sea que la verdad que hoy es más Rock Entre Amigos que nunca para mí. Perfecto, me parece genial. Bueno, esa persona es Fernando Galicia, musicólogo, me encanta esta palabra, musicólogo, un tío que ha escrito varios libros, que hizo una tesis sobre el rock en España, sobre eso todo el desarrollo del rock duro en España, que eso ahora lo hablaremos, y para mí es un auténtico placer tener a Fernando Galicia Poblet. Fernando, un placer que vengas a REA. Bueno, un placer para mí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Rock Entre Amigos, la verdad es que es un programa... Quique, perdona que te corte, pero aparte de musicólogo, sí. Y es que estos son galones, es doctor en Historia y Ciencias de la Música y profesor superior de guitarra. O sea, tenemos un doctor entre nosotros y creo que esto da más caché aún si cabe al programa. Es que es verdad, pero claro, yo me he quedado musicólogo, todo eso que me has dicho, mira que lo tenía aquí apuntado, iba a decirlo un poco después, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí musicólogo me da la sensación ya de que lo engloba todo. O sea, porque yo no he conocido un musicólogo en mi vida, Marc. Yo, aparte de Fernando, tampoco. Fernando, una vez empezamos, antes de empezar, hemos escuchado Barón Rojo, Resistiré, tema emblema en parte de lo que vamos a hablar en este programa, que es del rock duro, del nacimiento y crecimiento del rock duro en España, sobre todo finales de los 70 y lo que son la década de los 80. Pero Fernando, explícanos realmente qué es un musicólogo. Sí, es una palabra que no mucha gente conoce, porque, bueno, de hecho, me ha pasado muchas veces, tú que yo soy musicólogo, y dice, psicólogo, y dice, no, psicólogo no, soy musicólogo, o sea, que no significa que sea muy psicólogo, sino que somos, para entendernos, un poco investigadores de la música, ¿no? Digamos, al análisis musical, la historiografía musical, pues un poco lo que... De hecho, bueno, yo estudié la carrera en la Facultad de Geografía e Historia. Es decir, que bueno, está todo relacionado siempre con la historia y con la música, ya sea de forma histórica o de forma analítica. Digamos que somos la parte teórica del estudio de la música, porque luego está la parte práctica, que también la tengo, que es todo lo que se hace en los conservatorios, ¿no? Entonces, bueno, en la universidad se llamaba Historia y Ciencias de la Música. De ahí lo que decía Marc, ¿no? Que yo estoy doctorado en Historia y Ciencias de la Música, pero realmente musicología era la disciplina de donde sale todo esto. A mí lo que me interesa en parte también saber eso, a la hora de aplicar el ser musicólogo, realmente, ¿dónde te viene bien? O sea, realmente ese apartado, ¿tú cómo lo aplicas en tu vida, sobre todo en el aspecto un poco profesional? ¿A la hora de enfocarlo en el aspecto divulgativo o tienes otra opción donde puedes emplear pues esa denominación de musicólogo? A ver, sobre todo la denominación de musicólogo se emplea en el plano académico, es decir, el asunto de investigación académica, las universidades... Pero bueno, es verdad que es una disciplina que también nos da mucho pie a la divulgación. Es un poco como el periodismo, ¿no? El periodismo está encaminado a la divulgación, la musicología está encaminada al mundo académico, pero al final podemos decir que ambas pueden beber de los dos sitios, porque hay periodistas que se dedican al ámbito académico y a la investigación no divulgativa, y hay musicólogos que pisan más el terreno divulgativo y puedes trabajar en medios de comunicación, pues ya sean web, ya sean radios, ya sean televisiones o revistas, ¿no? De hecho, yo lo estaba haciendo y lo sigo haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, aparte de todos mis libros y mis investigaciones, he colaborado con Mark en Empire, estoy ahora mismo con Red Hard and Heavy desde hace ya bastante tiempo, estuve con Rock Hard, Rock Star, con Mariano Muñesa, o sea que bueno, he pisado ambos mundos. Entonces, es verdad que es una disciplina difícil de ubicar porque puedes pisar varios terrenos, ¿no? Y más en estos días, que parece que un poco la intrusión, esa palabra de el intrusismo, ¿no? Es tan, bueno, en las redes sociales, en lo que son las webs, en todo eso, ¿no? Parece que es más visible que nunca, ¿no? Porque cualquiera, mira, mi caso, ¿no? Cualquiera puede estar haciendo, por esto de facilitar los medios de divulgación, pues cualquier persona puede estar haciendo un programa. Y aquí me tiro un poco yo, pues tierra a mí mismo, ¿no? Sí, no, a ver, ahora mismo el intrusismo está a la orden del día. Lo que pasa es que también hay que saber cuál es tu sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me dicen que soy escritor, yo jamás me he considerado escritor. Para mí un escritor es alguien que hace novelas, alguien que hace poesía, alguien que hace ensayo, pero yo soy más un investigador que un escritor. Tampoco me considero periodista, aunque escriba en revistas y colabore con algunos programas, ¿no? O sea, yo sigo siendo un musicólogo. Yo creo que hay muy buenos periodistas haciendo su trabajo y no soy yo el que viene a quitarles el sitio. Yo creo que la palabra musicólogo al final es un divulgador de todo el aspecto musical, es, que puede todos los entornos. Exacto, Marc. Yo me gustaría que hablases de tu... Existe entre el musicólogo y el escritor, porque sí, Fernando, tú eres investigador, pero que te has cascado, que yo tengo aquí tres libros tuyos, escucha, que esto lo ha escrito alguien, claro, no te lo ha escrito un secretario, o sea que algo de periodista, de redactor y de escritor tienen, obviamente no es tu formación profesional, pero que algo tienes. Efectivamente. Sí, a ver, evidentemente algo tenemos, pero es lo que te digo, que no con ánimo de hacer intrusismo, sino, bueno, yo como investigador también tengo que dar salida a lo que hago, ¿no? Yo, ¿de qué me sirve investigar si luego no lo hago público, no comparto lo que he conseguido averiguar con el resto de la gente? Entonces, claro, siempre tienes que escribir o siempre tienes que contarlo en alguna parte. Pero, bueno, al final es eso, es saber cuál es tu sitio. Es decir, mira, yo soy musicólogo y como musicólogo, pues colaboro con cosas de divulgación y me dedico también al mundo académico y ya está, no creo que haya que darle muchas vueltas. Lo malo es los que dicen que son periodistas, por ejemplo, y no son periodistas, son periodistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es buena, ¿eh? Bueno, si queréis tomar ese camino podemos cogerlo, ¿no? Pero vamos. Marc, antes de empezar ya un poco en el grueso del programa, defíneme para ti Fernando García, Galicia. Fernando Galicia, para ti, ¿qué es Fernando Galicia? Porque has escrito en tu medio, lo conoces tanto personalmente, entonces, claro, él como persona, como su carrera, bueno, su carrera, todo lo que él lleva, un poco de bagaje, un poco más técnico que quizás nosotros, cómo ha profundizado en los libros que ha escrito, desde tu punto de vista, Fernando Galicia, ¿cómo me lo describirías? Pero, Quique, me pones a apuro. ¿Cómo te explico yo esto que suene a peloteo teniendo a Fernando delante? Me suda. Mira, vamos a hablar. Como esto es un podcast, me suda la polla. Me has hecho poco, tío. No estaba preparado. Bueno, esto es real. Bueno, yo es lo que te decía, Fernando. Fernando, antes que ser compañero, que ser... Que conocerlo, yo muchas veces... Yo lo empecé leyendo. Y lo conocí por casualidad, ya te digo, en el aeropuerto de Hamburgo, en la oficina de Lufthansa, porque nos perdieron las maletas. Y entonces hablando, oye, pues a ti te conozco y tal, tú eres Fernando y tal, Fernando Galicia, sí. Ah, pues yo te he leído. Y entonces ya empezamos a hablar y empezamos a entrar en contacto. Y bueno, pues empezamos a hablar de bandas, de heavy. Bueno, estábamos en Wacken, entonces había que hablar de heavy metal. Y bueno, pues desde entonces nos empezamos a escribir, le propuse colaborar en Empire y aunque, como él decía antes, él está ahora en Red Hard and Heavy, está haciendo sus investigaciones, sus cosas, bueno, escriba más o escriba menos en Empire, yo siempre lo tengo presente, bueno, hasta el punto que este año en el top de anual, bueno, pues este año como cada año, pues le he pedido su valoración y su opinión. Entonces, bueno, pues hablemos más, hablemos menos, los dos sabemos que siempre estamos ahí, estamos un poquito en contacto, nos contamos cuando tenemos algún proyecto que nos aparece ahí de la nada, como fue hace unos meses que se nos presentó algo a los dos, bueno, que al final quedó en el aire, pues nos llamamos, nos escribimos, hablamos, y bueno, pues entre medio, pues claro, que cada uno hemos tenido dos hijos, entonces tenemos una relación tanto personal como profesional que aunque podía ser, a mí me, la verdad es que creo que a los dos nos gustaría que fuese más, más continua y demás, pero bueno, pese a que no lo es, sabemos que estamos ahí y bueno, pues eso, al final eso es lo importante. Entonces es un amigo en lo personal, es un referente en lo profesional porque, bueno, porque ha escrito mucho, ha investigado mucho, le he leído mucho. Entonces, bueno, pues para mí es un tipo, primero, muy coherente en lo que dice, en cómo lo dice y dónde lo dice. No se casa con nadie salvo con su mujer, es educado y correcto y siempre da su opinión, buena o mala, siempre da su opinión. Eso en algunos sitios gusta, en otros no tanto, pero bueno, es para mí es un referente dentro de la prensa musical española y sobre todo dentro del heavy metal español, aparte de los músicos, para mí es un referente absoluto, porque es que creo que Inoxidable, no sé qué hace falta, qué hace más falta, si el heavy metal a Fernando o Inoxidable al heavy metal español. Lo digo así como lo pienso, porque es que es, para mí es la obra de referencia del heavy metal español y bueno, pues tenemos la suerte de tener hoy aquí a Fernando, que es el autor del libro. Y digo todo esto, como decía antes, sin ánimo, que suena peloteo. Fernando sabe que yo no le tengo que hacer la pelota, no se la he hecho nunca, no se la tengo que hacer ahora tampoco, y lo digo en público también. Entonces, bueno, pues para mí es eso, Fernando es un referente absoluto. Fernando, bueno, yo seguiría hablando, pero yo creo que terminamos el programa aquí y ya volveremos en el próximo. Bueno, nada sirvió, no quieres ignorar. lo importante, sobre todo, de que Fernando esté aquí, porque ha escrito en el 2005 Espíritus Rebeldes. ¿Puede ser que fue en el 2005, Fernando? Sí. Vale. Sí, ya me lío cuando lo escribí y cuando lo publicaron, pero sí, está más o menos por ahí. Vale. 2005. Espíritus Rebeldes es un poco un esquemático, podríamos decir, de la historia del rock en España, podría ser. Sí, Espíritus Rebeldes lo que es una, como yo lo defino siempre, es una panorámica general. Exacto. A fecha de 2005, de lo que era el rock y el heavy metal español. Bueno, me hacía falta, pues, para mí, yo había leído muchas cosas de, pues, lo que hablábamos antes, de divulgación, de muchos aficionados, muchos periodistas que habían escrito cosas sobre el rock y el heavy metal español, pero me faltaba algo que recopilara un poco, pues, esa panorámica, de decir, si yo quiero saber cómo está el heavy metal español, qué es lo que hay y qué es lo que ha habido, ¿dónde puedo mirar? Pues un poco es lo que dice, es decir, es un libro que no tiene más pretensión que eso, que ofrecer una visión general de lo que ha sido el rock y el heavy metal español desde su inicio, de dónde viene, porque muchas veces hablamos de heavy metal y parece que empezamos con Barón Rojo. Y puede ser hasta cierto punto, ¿verdad?, que el heavy metal propiamente dicho como tal, pues estamos hablando de en torno al año 78-80. Pero no surge de la nada, es decir, no brota como los champiñones en el campo, ¿no? Viene de algo. Entonces yo, algo que no pensaba en un principio, pero al final lo he hecho en todas las cosas que he escrito. Es decir, he empezado a hablar mucho antes realmente de donde quería empezar, porque creo que esos antecedentes son importantísimos. Entonces, pues bueno, Espíritu de Rebeldes, le dedico un capítulo entero a toda esa previa, y luego pues hablo un poco de lo que hubo en los 80, en los 90, pues hasta el año 2005. Con un poco, tiene algunas biografías pequeñitas, de un poco de las bandas, podemos decir, un poco más características, y luego toda la segunda parte, que eso es una cosa que decidí incluirlo después, porque en principio el libro era la mitad, pero había hecho tantas entrevistas a músicos, a periodistas, a gente, digamos, a lo que podemos decir actores del heavy metal español, que me parecía una pena no incluirlas y para que la gente las viera, es decir, sin cortar y pegar, sin pasar el Photoshop de las letras. Es decir, están tal cual yo pregunté y tal cual me respondieron, ¿no? Y eso creo que le daba un valor añadido. Me pasó un poco como con las jornadas cuando lo hicimos. Tenía la misma intención, es decir, acercar esas conversaciones que yo había tenido para hacer el libro, pues acercarlas, en este caso, a los lectores que pudiera tener. Y bueno, hay mucha gente que al final me ha dicho que le parece una parte súper importante y súper interesante de ese libro, así que pues bien. Yo lo iba a decir, para mí la clave de ese libro, porque al final, no porque la cuente Fernando, la historia, pues bueno, pues es un relato de lo que del heavy en España, pero para mí la clave de Espíritus Rebeldes es la colección de entrevistas con prácticamente todos los nombres clave de la historia del heavy en España. Es que, a ver, pues siempre puedes echar de menos a alguien, pero tener una colección de entrevistas como esa en un solo volumen es algo muy destacable. Yo, para mí es la parte esencial de Espíritus Rebeldes. Ya digo, el resto pues es una crónica, es una historia del heavy en España, es un relato, pero la parte más interesante es la colección de entrevistas. Claro, yo sí, creo que es el punto, porque en parte es el punto más importante de la retrospectiva, ¿no? De a la hora de hacer una historia, ¿no? También un poco ver que lo que te cuentan los protagonistas, en parte en todo lo que tú estás buscando en papeles, en antiguos periódicos y tal, también que tenga su coincidencia y poder contrastar esas cosas, porque en parte, Fernando, a la hora de tú informarte, un poquito estudiar todo el pasado, tus principales sitios donde vas a meterte son periódicos, por ejemplo, y sobre todo entrevistas, ¿no? Claro, a ver, yo tengo la suerte, como musicólogo siempre se lo digo, además a alumnos que he tenido y cosas, cuando te dedicas a estudiar la música popular urbana, ya no solamente a heavy metal, es decir, la música popular urbana del final del siglo XX, que es como es este caso, ¿no? La mayoría de las fuentes están vivas, que no es como estudiar a Mozart, que tienes que leer sobre Mozart, no puedes hablar con él. En este caso, lo más importante es ir directos a la fuente. Al final, como investigador, uno, buscas las fuentes directas y dos, tienes que saber separar un poco la paja del heno también, porque evidentemente todo el mundo arrima el asco a su sardina, ¿no? Entonces, que cada uno te cuenta la película que te quiere contar y... Entonces, bueno, pues al final hablas con las fuentes y luego contrastas. La base de la investigación está en contrastar las fuentes. No creerte todo lo que te cuentan, sino decir, pues mira, vale, este me ha dicho esto, pero si miramos lo que pasó ese día, resulta que no fue como él nos lo contó. Igual había un periodista allí o un fan que dice, no, allí lo que pasó fue esto otro. Entonces, ya hay dos opiniones distintas, ¿no? Ahí lo difícil es... saber extraer la verdad de todas las fuentes que tienes. Entonces, bueno, evidentemente, las entrevistas que están en Espíritus Rebeldes, por ejemplo, las puse sin descafinar. De hecho, alguna me la intentaron censurar cuando se fue a publicar y les dije que ni hablar, ¿no? Porque yo quería que el que lea ese libro vea la... que sepa que es un libro honesto. Es decir, no, yo no me estoy inventando nada. Yo al final lo que me dedico es también a compilar esas historias. Yo cuento las cosas según reconstruyendo esa historia a partir de todas esas fuentes. Entonces, bueno, creo que enriquecía bastante en este caso pues esa colección de entrevistas, como dice Mar, porque además está, por ejemplo, creo que estaba Teddy Bautista, que alguno cuando hizo la crítica de Espíritus Rebeldes lo puso a parir porque estaba Teddy Bautista. Entonces, como yo trabajaba en las GAE, pensó que yo lo había puesto porque como era el jefe de las GAE y no tiene nada que ver. Todo el que se meta en el rock español sabe que los Canarios son un grupo capital, ¿no? Para entender el rock español. Está Mariano García, que ya ha fallecido, con lo cual también tiene un valor añadido, porque posiblemente fuera de las últimas entrevistas que dio Mariano García, ¿no? Y luego, pues bueno, hay músicos de los 80, músicos más recientes, pues creo que estaba Chus de Mago de Oz también, pero también está Fortu. Perdona que te corte, Fernando, creo que es interesante. Ya que estamos hablando de la importancia y de la relevancia de estas entrevistas, vamos a hacer un momento un repaso a esas entrevistas. Tengo el libro delante. Y van por este orden, Teddy Bautista, Salvador Domínguez, Fortu, Pepe Mari de Bella Bestia y Beethoven R, Jero Ramiro de Saratoga, José Carlos Molina de Ñu, Chus de Mago de Oz, Mariscal Romero, Mariano Muniesa, El Pirata y Mariano García. O sea, músicos, periodistas, Teddy Bautista de los Canarios y de la SGAE. O sea, fuentes directas y de primerísima mano. O sea, han construido la historia del género en España. Yo lo que veo en parte es un poco una columna vertebral, aunque me falta algún nombre. ¿Eso quiere decir que hay alguien que no quiso ser entrevistado en parte, Fernando? Sí. Hay quien no quiso ser entrevistado. Oye, están en su derecho. Sí, por supuesto. También hay que decirlo. Sabes que hay gente que pues bueno, no le gusta hablar con... Iba a decir con periodistas. Yo no era periodista, pero muchas veces tú sabes que les llamas y ya piensan que vas a pedirles algo o que estás buscando algo de sensacionalismo, ¿no? Y no es así. Pero bueno, es verdad que por un lado hay quien no quiere. Por otro lado... vosotros que conocéis este mundillo también sabéis cómo funciona, hubo cortafuegos, es decir, hay músicos y personajes con los que yo no pude contactar directamente porque el manager directamente no les pasó la nota, para entendernos. O sea, yo llamaba y siempre era el manager y siempre al final había un cortafuegos ahí que no les llegaba la información. Hubo gente, pues bueno, que igual tenían cosas mejores que hacer en ese momento y decidieron que no les merecía la pena y luego se han arrepentido. Han dicho que no les llamé, pero es mentira. Yo sí les llamé. Eso ya luego fuera de antena ya os lo contaré, por ejemplo, pero... pero sí, ha habido de todo. Es decir, ha habido quien... Y todo lo contrario. Gente que yo pensaba que me iban a mandar a la mierda directamente... Pues por la fama que se han criado y esas cosas, y luego resulta que todo lo contrario. Cogieron, hablaron conmigo. Yo, por ejemplo, mira, recuerdo con mucho cariño el caso de José Carlos Molina. José Carlos Molina, tiene mala fama. Con toda la fama de disco lo que tiene, yo recuerdo que, bueno, pues conseguí el teléfono, le llamé y me invitó a su casa en Sacedón. Hostia. Y yo acabé en el salón de su casa en Sacedón tocando la guitarra, hablando con él, tomando cervezas. Conocí a Cristian cuando era un niño pequeño. Ya ves. Y allí estábamos, en Sacedón, bebiendo cerveza, tocando la guitarra. El fíjate cómo fue la cosa, que el radiocassette se estropeó. Estamos grabando la esta y el tío sacó otra y repetimos la entrevista entera. Tuvimos que hacerla dos veces y él dijo, no pasa nada, y se trajo otra grabadora. O sea que fue una entrevista totalmente entrañable. Y fíjate, al final es cuando hay mucha gente que cuando le inventas al Molina, dice, uff, el José Carlos Molina, es que para nada. Entonces, bueno, hay sorpresas que te da la vida también, ¿no? Sí, como decía la canción. A ver, Fernando, el libro en el cual nos vamos a pasar un poco para esta conversación va a ser Inoxidable. Algo que nace un poco como tesis, ¿no? Universitario, que luego, durante el tiempo, pues lograste desarrollar para terminar convirtiéndolo en un libro, ¿no? Para poder divulgar fuera de lo que es el ámbito universitario. Y claro, recoges lo que diríamos la primera etapa del desarrollo del rock en España, del rock duro en España, vamos a poner, ¿no? Pero claro, a la hora tú de desarrollar este libro, como has hablado en muchas entrevistas, en muchas charlas y en muchas tertulias, hay un proto-rock, hay un rock anterior, ¿no? Un rock anterior que para mí, eso lo estaba hablando un poco con Marc antes de que entrases tú en el Skype, ¿no? Claro, que coincide todavía con una época de dictadura, ¿no? Estamos hablando que cuando bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath en Inglaterra, The Sweet, todas esas bandas están en Inglaterra, sobre todo, empezando a desarrollar su rock duro, vamos a decir su rock duro, España vive en una dictadura. Eso limita el mundo de la música a que no se salga de unos límites, ¿no? Porque están, bueno, un poco capaos, vamos a decir, ¿no? Controlados, la libertad esa pues la tenemos un poco, un poquito limitada, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías hablar de esa etapa que hay, vamos a poner finales de los 60 hasta el 78, que tú empiezas con ese libro Inoxidable? ¿Qué has descubierto durante tus estudios, durante todo eso, para llegar y poner el 78 como el inicio del rock duro en España, por ejemplo? Pues a ver, se juntan varios factores. Por un lado, pues bueno, después de toda la etapa de lo que se denominó el underground, ¿no? Que estaba dominado sobre todo por el rock progresivo y las grandes bandas de rock progresivo, tanto en Europa como en España. En el año 78, yo encontré varias cosas. Uno, por primera vez encontré en una fuente la denominación heavy metal para referirse a un estilo musical, lo cual pues ya era significativo. Por otro lado, Zarpa, por ejemplo, saca su primer disco, que era un EP, en realidad lo que ahora se llamaría un EP, ¿no? Que tenía un sonido muchísimo más crudo. Yo era un sonido mucho más heavy. Sí, más heavy. Dicho con toda la intención, ¿no? Pero todavía tenía toques progresivos. Eso eran temas muy largos. Todavía ahí Zarpa yo creo que tenía todavía mucha influencia de ese rock que estaba haciendo en los 70. Claro. Todo tenía mucha influencia, todo. Claro. Lo que pasa es que ya hay algo que ha cambiado. Es decir, ya no están buscando esos desarrollos pues muy melódicos, esa experimentación sonora. Es decir, lo que sacó Zarpa ya sonaba muy crudo. Y de hecho, la misma portada de ese disco, de ese lanzamiento, joder, era una cosa muy heavy. Ya era un brazo cortado ahí, una pared con la sangre chorreando. Es decir, eso no se veía antes, ¿no? Lo digo, las bandas de progresivo, las portadas eran muy diferentes. Entonces, pues bueno, al final, por ejemplo, esas dos cosas creo que son importantes. New saca su primer disco también, que aunque todavía era muy progresivo, ¿ves? El de New me parece más progresivo casi que el de Zarpa, pero ya empezaba a tener esos elementos más directos, menos experimentales, ¿no? Entonces, para mí un poco fueron, por ejemplo, tres de los síntomas que dices, pues mira, yo pondría el inicio de esto aquí, ¿no? Por supuesto, todas las fechas que se pongan siempre son muy subjetivas. Pasa con esto y pasa con todo. Cuando tú hablas de los inicios de algo, es muy raro tener algo que, un acontecimiento que digas, mira, es que fue aquí porque realmente aquí se juntaron todos. Yo, sinceramente, creo que el año 78 es cuando podemos empezar a hablar de heavy metal, aunque todavía con pinzas. Es decir, realmente aquí, históricamente, en España, casi hemos reconocido el heavy metal a partir del nacimiento de Barón Rojo, hablando ya del año 80. Pero bueno, ya en ese año 78 hay muchos indicios, ¿no? Y también hay festivales. Es que recordad que el Rocktiembre, por ejemplo, que ya había también mucho movimiento de músicos que estaban formándose lo que posteriormente serían las bandas clásicas de los 80. Pues bueno, para mí esos son los principales indicios que me hacen pensar que podemos datar un poco el inicio, los primeros pasos, aunque tímidos todavía, del heavy metal en España. Claro, me hablas del 78. Marc, tú sí, también estás un poquito claro a ti, el sobre todo eres una persona que históricamente, Marc, también te ha interesado mucho todo esto. Pero claro, Fernando nos habla del 78 y claro, nosotros tenemos la sensación de que España siempre va retrasada respecto al resto de países. Cuando hablamos de el thrash metal, por ejemplo, hablamos de que las primeras bandas de thrash metal llegan 5 o 6 años detrás de las que nacen, por ejemplo, en la Bay Area, en Estados Unidos, San Francisco y tal. Entonces, ¿no te resulta curioso que esté hablando del 78 en cuanto en Inglaterra también es más o menos el 78 cuando empiezan las primeras bandas de heavy metal en Estados Unidos? Pero es que, vamos a ver... No es que sea una sensación que en España vayamos más tarde que en países como Inglaterra, es que es una realidad absoluta. Es una realidad y luego en Inglaterra probablemente tenemos discos esenciales de finales de los 70, pero es que esas bandas llevaban ya unos añitos dando guerra. Otra cosa es que llegara la información, llegara la música y cómo llegaba aquí. Yo para mí el punto esencial para datarlo en el 78 es, aparte de todo lo que dice Fernando, es que hay un momento histórico en la historia de España como es la dictadura. Acaba la dictadura y bueno, pues es el factor clave junto al nacimiento de, pues eso, emergente o bandas que están en los embriones de algunas bandas que están ya ahí, como Ñu, como Medina Zahara, Barón, Obús, estaban ya en ciernes. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso es lo que conlleva a hablar de que el heavy en España nace en el 78, por mucho que luego es eso, el debut de Obús y de Barón sea del 81, del 79 sean Medina y sea Ñu, pero yo creo que el fin de la dictadura es lo que acaba permitiendo, pues uno es el detonante definitivo que acaba permitiendo una mayor libertad de expresión, otra forma de expresarse, de exponer ideas, líricamente e instrumentalmente, por supuesto. Pero sí, no deja de ser una realidad que en España, a todos los niveles, y sigue pasando a día de hoy, vamos tarde respecto a muchísimos países europeos, ya no voy a decir Estados Unidos o otros países, pero sí que mucho más tarde que otros países europeos, pues que como Inglaterra, como Alemania o Francia, incluso, si me apuras. Fernando, te voy a hacer una pregunta un poco complicada, ¿vale? Esto se lo estaba preguntando a Marc, porque Marc anterior, bueno, hemos hablado un poco para preparar un poco esto un poquito con prisas, pero para tener una guía, ¿no? Por dónde ir, ¿vale? Claro, hay mucha gente que niega un poco que en España, a principios de los 80, finales de los 70, a principios de los 80, existía el heavy metal. Se opina que en España no se hacía heavy metal. Era un rock duro, ¿vale? Pero nunca heavy metal, ¿vale? Y sí que es verdad que en Inglaterra, la New Wave of British Heavy Metal, en Estados Unidos, pues ese US Metal, sí que eran grupos que se les denomina heavy metal. Manowar, por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos, pues quizás los inicios de Manowar, Riot, primera etapa, vamos a poner, por ejemplo, Virgin Steel, bueno, una serie de bandas que empiezan allí en Estados Unidos, y por ejemplo en Inglaterra, pues los clásicos, Saxon, Tigers of Pantank, Iron Maiden, bueno, etc., ¿no? Diamond Head. Sin embargo, en España cuesta mucho a gran parte de los rockeros admitir que bandas como Bus, Barón Rojo, vamos a poner, bueno, Ángeles del Infierno yo sí que los pondría como heavy metal, ¿no? Pero quizás los primeros Zarpa, lo que estamos nombrando, Bloque, Asfalto, etc., ¿no? No se les puede decir heavy metal, ¿vale? Tú como musicólogo, como un tío que ha estudiado ese apartado más técnico, ¿cómo convencerías a esa gente un poco que niega a la mayor en ese aspecto? Porque tú sabes que es un tema debatido en ese aspecto. Sí, sí. A ver, en España hay que contextualizarlo todo, ¿vale? Como bien has dicho, venimos de una dictadura. En el año 78, pues bueno, ya con la Constitución la cosa empieza a cambiar, pero la gente piensa que con la Constitución la cosa había cambiado una barbaridad, pero bueno, todavía tardaría un poquito, ¿no? Había determinados términos que no se utilizaban aquí en España, pues uno, porque por miedo, y dos, pues porque aquí el inglés pues todavía no era una cosa que dominara, bueno, y ahora tampoco, que dominara el grueso de la población. Entonces, bueno, el término rock sí que estaba en boca de todos. Lo que pasa es que es verdad que el término rock, sabéis que tuvo sus connotaciones negativas en muchos sitios. Acordaos de Estados Unidos con el PMRC, ¿no? Todo lo que fuera el rock, que estuvo totalmente perseguido y censurado. Entonces, bueno, pues aquí cuando llega el rock a España, todavía, pues bueno, hay mucha reticencia, porque claro, los americanos están diciendo que esto es la música del diablo. O sea, cuidado que esto corrompe a la juventud, que esto es música... Y en Inglaterra que vienen ahí, bueno, las drogas. Es decir, tenía una connotación muy mala cuando llega a España, aunque ya no estuviéramos en dictadura en el año 78. Y luego también hay confusión con esto porque sabéis que aquí se utilizaron muchos términos distintos para denominarlo. Es decir, teníamos rock duro, teníamos heavy metal, aunque eran los menos. Teníamos heavy rock, que creo que los primeros que nombran heavy rock son Barón Rojo, los chicos de rock, creo recordar. Es decir, todavía, en cuanto a terminología, no teníamos muy claro qué es lo que hacíamos aquí. Porque, bueno, aquí veníamos, hacíamos rock por aquello de no hacer nada peligroso. Y somos bandas de rock. Pero realmente, me venía diciendo, es decir, lo que hacía Zarpa en el 78 ya era algo más que rock. Lo que hacían Cerebro, Markham, todos estos grupos en el año 75-76... ya era algo más que rock al uso, ¿no? Era algo más duro ya. Y luego, por otro lado, pues tenemos también, pues eso, aquí las bandas de rock llegaron de fuera, pues gracias a las bases aéreas, gracias a gente que viajaba el otro día de importación, es decir, se escuchaban las bandas de rock de fuera. Pero aquí había mucha influencia de otro tipo de música, es decir, el rock de aquí llegó a ser el primer rock duro. Era bastante melódico. Tú coges los discos de Barón Rojo, por decirlo, si conocemos todos, y son discos muy melódicos todavía. Y sobre todo, además, en cuanto a estética, porque muchas veces todo esto va ligado. Aquí, hasta que no llegaron a Bus con las tachuelas, bueno, Barón Rojo era un grupo más de rock duro que de heavy metal, como también lo he dicho. Luego escuchas los discos de Obús y son muy rock and rolleros. O sea, que tampoco puedes decir que Obús eran como Judas Priest. No, pero es verdad que tenían una actitud distinta, que al final ese tipo de connotaciones también influyen a la hora de datar cuando empieza un género o si esto pertenece al heavy metal o pertenece al rock o a qué diablos pertenece, ¿no? Entonces, entre esa confusión con la terminología, la actitud, que aquí ya te digo, fueron Obús los primeros, cuando llegaron a Jerez de Infierno, Obús ya les había allanado el camino totalmente. Es decir, a Jerez del Infierno son más heavies, sin duda alguna, ¿no? En cuanto a actitud y en cuanto a indumentaria, en cuanto a música, tienen más que ver con Judas Priest, Ángeles del Infierno, que Obús. Pero no podemos decir que Ángeles del Infierno fueran la primera banda de heavy metal. Entonces, para mí, yo creo que Barón Rojo es una banda de heavy metal con todas las de la ley. Hay grupos de fuera que estaban haciendo una música muy parecida a la de Barón Rojo y estábamos hablando de heavy metal. Cuando llega aquí la New Wave of British Heavy Metal, otra cosa que tuvo su auge en el año 78, precisamente, bueno, enseguida se asocian las ideas, el Barón Rojo, la New Wave. Entonces, yo como musicólogo, pues sí, yo sin duda creo que Barón Rojo es un grupo de heavy metal, que dentro del heavy metal hay heavy metal más duro, heavy metal más melódico y heavy metal más blando, ¿no? Pero sí, sí, para mí, yo creo que sí, que la primera gran banda, que el Barón Rojo, yo ya la metería dentro del heavy metal, aunque sigo diciendo que Zarpa fueron anteriores. aquí voy a comenzar un poco. Hablaremos, se lo digo a Marc y luego de paso, Fernando, tú entrarás al trapo, ¿no? ¿No crees tú que quizás el problema que tenemos de denominar heavy metal los primeros años del rock duro en España es simplemente la voz aguda? El que no tengamos hasta Juan Gallardo un cantante más parecido a Rob Halford, Beefford y todo ese estilo de cantantes que realmente a la música, porque si analizamos un poco los primeros discos de Saxon, quizás los primeros de Tigers of Pantan, quitamos a Iron Maiden, que a mí Iron Maiden sí que me parece desde el principio una banda muy dura, tanto con el Iron Maiden como el Killers, pero se lo digo a Marc primero y luego Fernando entras al trapo si quieres. Marc, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pero yo creo que esto viene a colación de lo que estamos hablando desde hace un rato, que es que aquí las cosas llegan tarde. Entonces, como vamos tarde, pues aquí no se utilizan voces agudas hasta que no llega la influencia. No empiezan a llegar los discos y las bandas inglesas, en este caso. Entonces, pero es que es igual que con la música. O sea, ¿cuándo se empieza a endurecer la música? Pues cuando se empieza a conocer qué es lo que se está haciendo en otros sitios. Podemos hablar de un contexto histórico, político, social, o como queráis llamarlo, pero es que al final, si las influencias llegan aquí tarde, aquí se desarrollan tarde. Pero sigue pasando la actualidad, repito, ¿eh? Y entonces yo creo que tanto con las voces agudas como con instrumentalizaciones más duras, pues bueno, pues hasta que no van llegando cosas aquí, pues no se desarrollan en España. Fernando, yo creo que un poquito vamos por ahí. Sí, a ver, que hubo un retraso, está claro. Aquí no había formación de rock, aquí todo lo que se hacía de rock se hacía a imitación de lo que se hacía fuera. Exacto. Y muchas veces los musicólogos nos empeñamos en poner puertas al campo, es decir, yo mismo en Inoxidable estoy hablando de análisis musical, pero tú no le vayas a decir a los primeros Van Rojo, a los primeros Obús, si hacían escalas dóricas o hacían, porque no tenían ni idea. Es decir, ellos tocaban algo y decían, ah, pues mira, esto suena muy bien, se parece mucho al tema tal de Judas Priest. Y es lo que hacían. Es decir, básicamente es eso. Muchos de los grupos de aquí empezaron escuchando, bueno, pues como los de fuera, blues rock, que era mucho más melódico que el heavy metal. Y al final todo eso lo van metiendo en esa amalgama que si lo juntas con la tradición melódica que hay en España, con que las influencias llegan un poquito tarde, con el rock progresivo, que aquí en España pues también fue bastante al mismo tiempo que en Europa, el rock progresivo sí que fue más coetáneo, pero sí tiene ese bagaje, ¿no? Cuando se junta pues con todo esto que estoy diciendo, lo de las voces agudas, yo al final, fíjate lo que te digo, creo que no deja de ser un tópico. Que es verdad que los tópicos también han hecho mucho para definir algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que al final no creo que tenga mucho que ver la voz aguda con que digamos que, por ejemplo, Barón Rojo es heavy metal o no es heavy metal. Correcto. Bueno, tú sabes que se marcan unas características a veces y da la sensación de que si no cumple una serie de requisitos, por ejemplo, vamos a poner el power metal, ¿no? Si no tiene ese doble bombo continuo, pues muchas veces cuesta decir que sea power metal, ¿no? Es un decir, ¿no? O quizás el thrash metal, pues una serie de sonidos en la guitarra, o que cante el cantante muy rabioso, ¿no? Que sea y no sea melódico, por ejemplo, ¿no? Luego ya se puede cruzar en los estilos y crear otra serie de estilos. No! aquí, yo no sé si para el rock fue tan importante, por ejemplo, como con la movida, ¿vale? Aquí hemos hecho un especial de la movida, de la evolución de lo que es la movida hasta lo que es hoy en día la música oscura, ¿no? El rock gótico, el metal gótico, porque vemos que es muy importante pues esos inicios de la movida, del post-punk, de todos esos movimientos poco siniestros que nacieron en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, a mitades y finales de los 70, y que terminan influenciando mucho en España, porque muchos de los músicos de la movida, pues por circunstancias, estaban en Inglaterra o fueron a Inglaterra a pasar unos años, ¿no? Tanto por porque sus padres se fueron a vivir allí, porque ellos quisieron estudiar un poco el idioma, el inglés y todo eso, ¿no? Entonces, cuando volvieron, pues trajeron mucho de la influencia de todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pues esos The Clash, todo el movimiento del punk, o incluso de ese movimiento un poco más siniestro de grupos como Joy Division, pues por ejemplo, quizás más tarde Sister of Mercy, bueno, todo ese estilo de música, ¿no? ¿Hasta qué punto el rock también le ocurrió un poco parecido a la movida, ¿no? ¿Tú crees que pasó algo parecido o fue un poco más indirecto esa influencia que tuvimos aquí en España por todos los músicos que a posteriori pues un poco se sintieron influenciados por todo eso? A ver, yo creo que aquí fue muy importante la irrupción de la New Wave of British Heavy Metal. Yo creo que hasta que llega ese punto, el heavy metal aquí no tenía, no voy a decir presencia porque alguien lo conocía ya, pero no alcanza a tener ese peso que sí tuvo luego la New Wave, ¿no? Porque en ese sentido, la New Wave of British Heavy Metal es nuestro Londres particular. Evidentemente Iron Maiden y grupos como Judas Priest, que son anteriores a la New Wave, ya venían con mucho peso. Es decir, Inglaterra sin duda alguna ha sido la influencia tanto para el pop español como para el rock. En la misma entrevista de Fortu en Espíritus Rebeldes, creo que él ya lo dice, que ellos fueron a Inglaterra y vieron toda esa estética allí del cuero y tal, y se trajeron para acá, igual que Rock Hardcore en su día lo llevó a Judas Priest, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que en España todo tiene un detonante común en ese principio de los 80, final de los 70, que es el fin de la dictadura y el principio un poco de la democracia, toda esa transición. Había tanta necesidad de libertad, de expresar la libertad, que cuando se dio el momento, pues cada uno lo hizo a su manera. Yo siempre he dicho, fíjate con esto de la movida, que se empeñan en que parezca un Madrid-Barça o algo así. Es decir, los grupos de heavy metal y de rock duro, los grupos de la movida convivían, que no se llevaban a palos. Ese discurso de la rivalidad casi lo tienen más los del pop hacia el rock que al revés. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero vamos, al final ese detonante era común. Para mi gusto, por lo que yo he estado investigando y con la gente con la que hablas, la movida tuvo muchísimo peso, sobre todo a nivel social. Yo que soy de Madrid, era un niño por aquel entonces, pero lo veía. Es decir, toda la gente que estaba dentro de la movida, de toda esta nueva ola del pop español, todos los colorines, la extravagancia, incluso, bueno, eso no lo vi yo, pero las drogas era una cosa que estaba a la orden del día, era como muy, lo que ahora llamarían cool, ¿no? Es decir, yo soy un tío que me drogo y encima pues tengo, cuanto más estrafalario mejor, ¿no? Y está bien, es decir, en aquel momento tenía su importancia y yo creo que era hasta necesario. El rock, sin embargo, fue por otro lado, es decir, el rock duro, el heavy metal español, yo creo que fue muchísimo más importante que el pop de la movida. En los 80, en Madrid, el rock duro, el heavy metal, los lolailos, fíjate lo que te digo, estamos hablando de la rumbita, de los chichos, de los chunguitos, de todo ese extrarradio de Madrid, escuchaba mucho más eso. Es decir, estamos hablando de que los grupos de heavy metal español estaban llenando de pabellón del Real Madrid, que tenía una capacidad pues de unas cuantas miles de personas, y los grupos de pop estaban llenando salas como la Rocola, que bueno, pues hablamos de un aforo pues a lo mejor de unas 1000 personas. El Festival Villa de Madrid, que es de donde salieron tantos talentos de la música española, la música popular urbana, tuvieron que hacer una categoría especial para el rock duro y el heavy metal, porque siempre ganaban grupos de rock duro y de heavy metal, cuando se produjo esa explosión. al principio no, pero luego ya sí. Entonces, al final terminaron haciendo dos categorías, una de rock y una de pop. Es decir, el rock español, y ya no el rock duro, el heavy metal, tuvo musicalmente muchísimo más peso en los primeros 80 en España que el pop de la movida. Es que bueno, pues luego al final le interesaba mucho vender el todo ese asunto de la modernidad, de eso, una música que no molestaba, es decir, a los políticos no les molestaba el pop, porque el mensaje que tenía pues era inocuo en ese sentido, ¿no? Los grupos de rock, sin embargo, pues atizaron mucho a los políticos con esa transición, con a esos socialistas que subieron al poder gracias al apoyo de los grupos de rock, y que cuando llegaron arriba empezaron a incumplir promesas políticas, y seguía habiendo crisis económica, y seguía habiendo paro juvenil, y bueno, pues los grupos de rock se lo recordaron. Y bueno, pues que cuando estuvieron arriba, pues no les interesó. Se pasó de contratar a todos estos grupos de rock para los ayuntamientos socialistas, y empezaron a contratar a los grupos de pop. Eso es una cosa que los de la movida te van a rebatir siempre. Siempre, pero bueno, tú hablas con todos los músicos de rock y heavy metal de los 80 y todos te lo cuentan. Es decir, nosotros pasamos de vivir estupendamente y de estar contratados en todos los veranos, en todas las fiestas, a que no nos llamara nadie, o de salir en la televisión o en la carta de ajuste y de repente pues dejar de salir. ¿Allí? Pues es que esa relación, esa especie de triángulo de amor bizarro, como se llamaba el grupo aquel, se llama... políticos, movida y rock duro o heavy, es cuanto Estrabótico. Menos excitante, porque bueno, porque te das cuenta de cómo cambian las cosas en función de los intereses, cómo cambian los gobiernos. Ya sabemos que los políticos son políticos hasta cuando duermen y no te puedes fiar de ninguno, y cómo en función de sus intereses pues interesa más o acercarse al heavy o acercarse al pop. Y bueno, pues en función de lo que quieras vender, de lo que quieras proponer, y bueno, pues chapó ahí por las bandas que en un momento de crisis profunda, de crisis social como había en España, pues las raíces del rock recuerdan a los políticos: hey, esto está pasando todavía, esto no va bien, esto está mal. Y bueno, y cómo los políticos son capaces de abandonar a las bandas con las cuales se habían aliado, digamos, o habían tenido relación, para pasarse al otro bando. Entonces, cuando menos es curioso recordar todo esto y bueno, y que la gente tenga constancia y tenga la idea de qué es lo que sucedió en aquel momento. Yo aquí, Fernando, me gustaría preguntarte una cosa, ¿no? Porque aquí, en el tema de la movida, el rollo y todo eso, a mí, ahora luego te diré un par de cosas, ¿vale? Sobre todo lo que estuvimos un poco averiguando para poder hacer el programa aquí en Rogue Entre Amigos sobre la evolución de la movida, ¿vale? Y una es la importancia de la política en el rollo, ¿no? En lo que se denominó luego el rollo, en lo que es el movimiento del rock duro en España, y de la movida, porque los dos movimientos estuvieron apoyados desde el principio por el mundo político y social, ¿no? Porque interesaba acercarse a los jóvenes, interesaba hacerse con ese puñado de votos, interesaba dar la sensación de que el mundo en España estaba cambiando, que se estaba produciendo una relativa revolución, de que esto era un mundo nuevo, luego, y luego vemos que realmente nos han utilizado como un pañuelo, ¿no? Por decirlo de una manera. Ya se han mocado, ya han hecho lo que tenían que hacer y nos tiran y tal, ¿no? Pero cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, cómo fue esa retroalimentación del mundo político y del mundo musical en este aspecto. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, que has estado un poco estudiando todo esto? Sí, a ver, claro, esto os lo tengo que contar siempre por las entrevistas, por las fuentes y por todo, ¿no? Porque yo era un niño por aquel entonces. Entonces, bueno, de hecho, cuando murió Franco yo no había nacido todavía. Pero sí, a ver, es evidente que cuando hay una dictadura aquí o en cualquier lado, hay alguien que no está bien. Las dictaduras son lo que son. Aquí había una necesidad de libertad muy grande. Aquí ya había grupos antes de que muriera Franco que ya estaban hablando de libertad y que ya estaban intentando sacar un poco la cabeza de esa época oscura, ¿no? Cuando llega la transición, un poco lo que os decía hace un momento, todo el mundo expresa esa libertad por donde le sale. Y además lo hacen desbocados, ¿no? Es como si te tienen encerrado durante varios años en una habitación y de repente dicen, ahí tienes el campo, corre. Pues sales como los toros en estampida. Pues bueno, evidentemente, cuando tienes una dictadura de ultraderecha, toda la, en este caso la juventud, lo que tiende es a la izquierda. Si la dictadura hubiera sido de izquierda o de ultraizquierda, pues supongo que la gente habría salido tirando hacia la derecha, ¿no? Pues como ha pasado en otros países. Aquí, por eso digo siempre que hay que contextualizar. Cuando la gente dice que el rock es de izquierda, bueno, pues es de izquierdas porque en los 80 en España tenía que ser de izquierdas, pero en otros países no tiene nada que ver. Entonces, aquí era muy necesaria esa expresión de libertad y todo el asunto de la movida, por eso digo que es muy importante a nivel social. Creo que la movida hizo mucho bien a la imagen de libertad y a la esa explosión de eso de salir de ese pozo, de ese color gris continuo en el que habíamos estado varios años, ¿no? Pero musicalmente, realmente, uno, me parece bastante pobre. Dos, me parece bastante escasa, porque ahora parece que es que no hubo otra cosa. Realmente es posible que la movida la pueda resumir en 20 discos. Resúmame el rock de los 80 en 20 discos, es imposible, ¿eh? Entonces, bajo mi punto de vista, cuando llega esa transición y se acercan las primeras elecciones democráticas, todo el sector joven va a apoyar a la izquierda. Por eso mismo que os estoy diciendo, es decir, sales de una dictadura de derechas, pues coño, hay que cambiar el signo político como sea. Y los políticos de izquierda pues jugaron bien, intentaron ganarse a toda esa juventud. Hay muchos grupos de rock, sobre todo, que con ese discurso social y de crítica política apoyan a la izquierda. Muchos apoyan al Partido Comunista, que primero estuvo ilegalizado, luego se legalizó. Hay quien tenía carné del Partido Comunista, hay quien tenía carné del Partido Socialista. Nos acordamos aquí todas las fiestas del PC, todos esos festivales que se hacían, en la que estaba lleno de grupos de rock. Al final, esos socialistas, en el año 82, ganan las elecciones generales con el apoyo de muchísimos grupos de rock que hicieron un poco de altavoz para todos los jóvenes, todos sus seguidores, ¿no? Entonces creo que ahí está realmente la importancia del rock en el cambio político que hubo en España. El pop también lo apoyó, ¿no? O sea, es decir, no vamos a decir ahora que el pop no lo hiciera. Por supuesto, es decir, toda la juventud hablamos de rockeros y de no rockeros. La tendencia era hacia la izquierda. Pero bueno, es verdad que el rock con ese discurso, que no era inocuo, es decir, el discurso del rock era muy comprometido. Era un discurso con una crítica social bestial, con una crítica política muy grande. Es decir, que tenía muchas connotaciones que había quien molestaba mucho, pero bueno, al final pusieron su granito de arena para decantar la balanza hacia el lado de la izquierda. Y yo creo que esa es la gran importancia del rock duro en España, ¿no? Como he de prever ¿Cómo he de prevenir lo que no puedo evitar? ¿Cuántos inocentes van si no sabes salir? Y hay oportunidad. Mi mano está aquí, falta tu voluntad. Sobre el tema de la movida, Fernando, ya te comenté alguna cosa, porque escuchando un montón de entrevistas con músicos de la movida, les pasó algo parecido sobre el mundo político, ¿vale? Y es que al principio relativamente contaron con el beneplácito también de la política, pero hubieron una serie de grupos que no entraron en el juego, ¿vale? Y esa serie de grupos sí que tuvieron muchos problemas. Por ejemplo, Parálisis Permanente, Aerolíneas Federales, en el País Vasco, por ejemplo, Negu Gorriak, bueno, etc., ¿no? Bueno, el País Vasco queda aparte, o sea, si sí, todo bueno, el rock radical vasco y todo eso, correcto, pues está en otro planeta. Te lo comento porque sí que es verdad que luego lo que es el pop español tiene todo el beneplácito de la política. Por ejemplo, bandas como Ducandú, como La Frontera, como, pues, podemos decir un montón, ¿no? Radio Futura. Pero fueron las bandas que cambiaron el chip. Por ejemplo, Mecano, ¿vale? Pero todas esas bandas que no cambiaron su mensaje, desaparecieron todas. O sea, no contaron con... O sea, es que ni los sellos discográficos. Entonces yo creo que ahí hay mucho que estudiar, porque mucha parte de la movida, la más underground, se vieron abocados al fracaso y desaparecieron, y les pasó algo parecido a lo que pasó un poco al rollo, ¿no? Eso fue toda la parte de la movida que quedó a final de los 70. Pues sí, todos los grupos de final de los 70 y principios de los fueron 80, los que al final se hicieron y se olvidaron, entre comillas, de ellos. Los que jugaron, sí, a ser punks. Correcto. Los que se dedicaban al camino del punk, aunque como dice Mariano Muniz, jugaban a serlo, esos fueron los que no entraron por el aro. Alaska se reinventó varias veces y mira, correcto, dónde está. Correcto. Miguel Bosé, por Dios. Sí, efectivamente. Tenemos a Miguel Bosé, ¿no? Es decir, hay los grupos que efectivamente pasaron al pop más, podemos decir, más comercial, aunque sí, no me gusta mucho esa palabra, fueron los que realmente el gobierno dijo, vale, estos son los que no molestan. Correcto. Y entonces, pues son los que lanzaron. Ahora, no le convenía tampoco un discurso, aunque fuera no sé, que no se me malinterprete esto, ¿no? Un poco chorra, porque realmente los primeros grupos de punk en España no tenían el mismo discurso que los Sex Pistols, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un contenido muy distinto. Pero todos esos grupos que efectivamente se desmarcaron de la política son los que luego no encajaron. Mecano era un grupo bien. Es decir, ellos encajaban perfectamente con el perfil que luego querían vender los políticos. Entonces, pero yo por eso mismo digo que toda esta rivalidad del rock y la movida no fue tal. Es decir, la movida fue buena y necesaria y convivía con el rock duro. Lo que no, lo vas entendiendo después de hablar con mucha gente. Ese ese olvido deliberado que hubo del rock que fue tan importante en España. Yo siempre digo que nuestra generación estamos obligados a enseñarles a las nuevas generaciones el cachito de la historia musical de España que nos quitaron, porque no se lo va a contar nadie. Tú ves los documentales que hay en la tele sobre la música de los 80 en España, y en esos documentales solo hablan del rock de la movida o del pop de la movida. Es verdad. No te hablan del rock duro. E incluso hace poco vi uno que hablaban la música en España en los 80, y entonces la cabecera eran un montón de discos del sello Chapa. Un montón. No nombraron a un solo artista del sello Chapa durante el discurso después. Entonces, claro, son cosas que saben que existen, pero no los nombran. Y al final terminan siendo los becarios, los estudiantes de ahora, que esta gente lo que conoce es el rock de la movida porque es lo que les han vendido. Claro. En algún momento tenemos que devolverles a todas esas generaciones, por lo menos que sepan lo que hubo, ¿no? Y es un poco también lo que intento con Inoxidable, decir, oye, ojo, que aquí había todo esto y metían miles de personas en los conciertos. Es decir, cuando alguien mete miles de personas, no es un accidente. Como claro, si dices, la gente del reggaetón de ahora te puede no gustar, pero cuando estás metiendo 17.000 personas en el Within Center, no es un accidente. Estoy de acuerdo contigo. Fernando, una pregunta, se lo comento a Marc, a ver el que dice y también puntualizas tú. ¿No creas que uno de los problemas que tuvimos en el rock a principios de los 80 quizás fue basar demasiado el tejido musical en contrataciones de ayuntamientos? Bueno, basarse un poco en la política, ¿no? Más que crear un movimiento un poco más privado, más independiente, para que cuando pasó lo de la falta de apoyo político no tuviésemos dónde cogernos. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿No crear un poco un tejido más independiente a las contrataciones sociales o políticas? Porque luego el golpe fue muy duro cuando a ti un partido político, un ayuntamiento te deja de apoyar. ¿No crees que en España a veces la cultura ha estado demasiado apoyada por el movimiento político social y luego a la hora de ser independientes no somos capaces porque no hay una infraestructura? Bueno, pero escucha una cosa, Kike, o sea, esto es como si decimos, es que a Messi le pagan 100 millones de euros. ¿La culpa de quién es? ¿Del que se lo paga o del que recibe el dinero? Si a una banda, pone el nombre que quieras, le llega un ayuntamiento y le dice, oye, que te voy a pagar tanto dinero, estamos en una época, recordemos, finales de los 70, constitución, fin de la dictadura, se habla de libertad, y te empiezan a llegar ayuntamientos, te empiezan a llegar gobiernos progresistas, de izquierdas, y te dicen, oye, ven a tocar que hay un meeting, claro, nosotros abogamos por la libertad, por la recuperación de económica, por tal, tal, tal, vente a tocar y te vamos a dar tanto dinero. ¿Tú qué haces? Coges y vas. No, otra cosa es el desengaño que te lleves luego, pero de entrada tú coges y vas. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema es cuando ves que te empiezan a dejar de lado y bueno, pues te das cuenta que no has hecho un tejido independiente, por decirlo de alguna manera, en el que no debas tanto al dinero. Pero bueno, pero ya te encuentras con eso ahí, pero claro, el problema, si a una banda le llegan y le dicen, ven a tocar a un meeting del Partido Comunista, ven a tocar a donde sea, que te vamos a pagar tanto, y allí lo que se promueve son libertades y son progresos, yo creo que, vamos, que cualquier banda coge y va, pero incluso hoy día lo harían también. No sé, yo tengo esa sensación, ¿eh? No, pero piensa también en el momento, es decir, ya no en cuanto a ideologías. Sales de una dictadura, estás en medio de una crisis social y económica brutal, porque en España había una crisis brutal. ¿Qué empresa tenía capacidad económica para montar iniciativas privadas? Es que era muy difícil. Es decir, aquí los estudios de grabación eran los que eran, los promotores de conciertos eran los que eran, que quitando a Gai Mercader, que fue el primero que trajo aquí a grandes bandas, no había grandes promotores. Habíamos tenido promotores de canción ligera o de artistas que necesitaban menos infraestructura para tocar. Es decir, un solista no es una banda de rock, ¿no? La potencia que necesitas en vatios, el dineral que cuesta el equipo, que no tienes que pagar a uno, tienes que pagar a muchos como titulares, para entendernos, no como músicos acompañantes. Esa capacidad económica a principios de los 80 la tenía solamente el gobierno. No había ninguna nadie que lo pudiera hacer. Se hacían muchos conciertos en los colegios mayores, en las facultades de la universidad, pero eran conciertos, pues bueno, pues que eran en el salón de actos del colegio mayor o en el salón de actos de la facultad, pero no podías montar un gran escenario en un pabellón, salvo que tuvieras una capacidad, pues eso, grande, que aquí en España pues la tenía uno o dos, o el gobierno, que era el que pagaba. Yo creo que el problema no es tanto la falta de iniciativa, sino la falta de capacidad, ¿no? Y de infraestructura privada. Pero de todas las maneras, 40 o 45 años después, continuamos arrastrando prácticamente eso. Porque te da la sensación que el tejido cultural musical sigue sin estar, sin tejer, sin completar, y continuamos, pues bueno, no teniendo una fuerte infraestructura cultural para que el mundo de la música, sobre todo del rock, sea sostenible, ¿me entiendes? Que tengamos una serie de bandas que puedan vivir de esto. Tienen que continuar conviviendo con sus trabajos y tal, porque no hemos sido capaces en 40 años de poder crearlo, ¿puede ser? Sí, sí, claro que puede ser. Lo que pasa es que, a ver, en parte es consecuencia de aquello, en parte es consecuencia también de todo esto que estamos hablando, de la movida del rock, de los políticos. El PSOE se monta su gran mentira, que es que en España solamente había pop en los 80. Entonces, al final, si salen los medios, pues, en proporción, imagínate, 10 a 1 grupos de pop con grupos de rock, las masas son muy volubles. Es decir, si las masas les metes que el pop era lo que había que escuchar, y a las nuevas generaciones les vendes que lo único que había era el pop en los 80, y luego ya ahí sí que entran en juego pues los intereses de las discográficas y de los medios de comunicación. Estamos ahora mismo en un momento, lo voy a volver a mentar, aunque no me gusta, pero en el que el reggaetón y el trap nos están comiendo a todos. ¿Musicalmente es música buena? Pues mira, yo como musicólogo y como músico, te lo digo ya, musicalmente es espantoso. Las letras del reggaetón y del trap, ¿qué diablos me están contando? Si es que están totalmente huecas. Sin embargo, no es un accidente que metan 17.000 personas, es decir, lo están vendiendo como lo que hay. Entonces, ahora mismo en España tenemos muy buenos y grandes promotores. Bueno, ahora, sin contar los años de la pandemia, que han hecho mucho daño a todo el mundo, pero tienes a Rock and Rock, tienes a Madness, te hablamos de promotoras, para entendernos de gama media o gama media alta de todo lo que ha sido el rock internacional, ¿no? O sea, nos olvidamos de lo que era Gamerco, de Live Nation, que esas son las gigantes, ¿no? ¿Tenemos promotores? Sí, y tenemos promotores pequeños también que hacen muy buena labor, ¿vale? Estaba RM Concert, está Metal Trip, es decir, tenemos pequeños promotores que también están haciendo muy buen trabajo con bandas que nadie más los va a sacar adelante. Eso antes no pasaba, es decir, todo este tejido, esta red de promotores privados, independientes, yo creo que ahora mismo es potente. El problema está en que ahora mismo la masa está moldeada de otra manera. Es decir, ahora mismo para la gran masa el heavy metal es casi invisible, salvo que gane un grupo Eurovisión que venga de Finlandia o, ¿sabes? Este tipo de cosas en España es imposible. Encima tenemos en este país la cultura de la música popular urbana, sobre todo, no interesa. Vivimos en el país de toros y olé de toda la vida, que vale, son tópicos, lo que tú quieras, pero el dinero que se invierte en cultura en este país anda muy lejos que se invierte en defensa o se invierte en otro tipo de actividades, ¿no? Que no digo que no haya que invertirlas en otro lado. Pero mira, hace poco estuve investigando un poco cómo estaba afectando la pandemia al rock. Después de todo esto, la única que no solamente no aumenta, sino que disminuye, es la partida para la música en directo. Esta es la realidad que tenemos en España. Es decir, grupos como los países, en países como los nórdicos, los grupos ganan Grammys. Aquí, vamos, no se nos pasa ni por la cabeza que un grupo de rock gane un Grammy, salvo que seas Mago de Oz, porque ya te han sacado en los 40 y en la televisión. Y ojo, que esto no es una crítica a Mago de Oz, que yo me alegro mucho por ellos. Es simplemente que esto funciona como funciona. Si los medios de comunicación te cogen debajo de su ala, sabes que triunfas. Si no, te mueres de hambre. Y esa es la realidad que tenemos aquí, ¿eh? Yo creo, Fernando, que has tocado muchos puntos en tu último discurso. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el tejido a nivel de promotores, a nivel de escena, aunque sea una palabra que no me gusta, pero a nivel de escena metálica, yo creo que tenemos un tejido importante. Hay promotores, hay bandas. Faltan dos cosas esenciales: una, dinero, y dos, y más importante, público. Público. ¿Y por qué digo lo del público? Porque hemos pasado de que hace 20 años o 30 años habían conciertos los justos. ¿Cuántas veces hemos hablado, hemos visto de que, bueno, pues quien compraba discos, cada mes salía uno o dos o tres discos puntuales de esos que todo el mundo tenía? Hoy día no, hoy llega un viernes, que es el día oficial de los lanzamientos en España, y cada viernes salen cientos de discos. Con lo cual es imposible ya no solo comprarlos, que no los vas a comprar, sino tan siquiera escucharlos. El problema también de los paquetes de las giras. Hace 20 años, hace 15 años, había paquetes de 3, 4 bandas, y hasta 5 si quieres, que se venían de gira. Hoy día, todas las bandas quieren venir de cabeza a cartel. No todas pueden venir de cabeza a cartel porque no tienen público suficiente. Y son giras deficitarias. Deficitarias para las bandas, para los promotores, y que los al final acaba afectando en la repercusión de público. Eso por un lado. Por otro lado, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los que podemos encontrar en kioscos, en grandes medios y demás, la gran mayoría están comprados. Y esto hay que decirlo así. Yo lo he dicho, Mark. ¿Eh? En Heavy Metal, el artículo que tengo que hablo de autenticidad, lo digo, y lo dije en una conferencia, y bueno, la que se montó, bueno, final. Claro, y depende a quién tengas de público, te saltan al cuello. Hay muchas maneras de comprar un medio de comunicación. Es ponme a esta banda en portada, y entonces estás perdiendo tu credibilidad, tu independencia. Este es el disco del mes. Bueno, te contrato publicidad por un año, yo qué sé, cosas de estas así. A esta banda métela donde sea, bueno. Los grandes medios, la gran mayoría, no diré todos, están comprados y no son independientes. Entonces, eso es otro factor importante. No vende la esencia, vende lo que quieren vender los sellos, las bandas. O sea, estamos hartos de escuchar por 300 euros te hago una entrevista, reseña del disco favorable y póster en donde sea. Eso está a la orden del día. Y luego hay otro tema importante: la profesionalización de la cultura en España no se tiene en cuenta, no se da dinero, no pueden haber profesionales de la cultura. Es un actor hace una película, cobra por esa película y luego se vuelve a ir al paro, se vuelve a ir donde él quiera y hasta que salga otro proyecto. Una banda, si no está de gira o si no está saca un disco, pues no genera dinero. Entonces, bueno, por eso digo que habías tocado muchos puntos muy interesantes que creo que cada uno de ellos daría para un programa entero y que son realmente la clave de la situación actual que tenemos. Que obviamente venimos de algún sitio, venimos de una relación política-cultura que es la que estábamos comentando hace unos minutos, y tenemos otra hoy día con todos estos alicientes y con todo este contexto. Quique, no sé, yo creo que son puntos a tener en cuenta y que son reflejo de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo. Mira, me ha faltado uno, Mark, a raíz de todo esto, que yo soy uno que siempre saco a colación en muchos sitios, que es el de la prescripción. Es decir, a raíz de todo esto que estás contando, los medios de comunicación, que insisto, yo cuando en Heavy Metal hablo precisamente de los medios de comunicación, de los nichos que están creando en función del dinero. Es decir, es que la falta de autenticidad que tienen ahora mismo, porque, como bien dices tú, no son independientes, están totalmente comprados, ¿no? Y a la orden de quien les pague más. Al final, lo que yo veo desde hace muchos años es que falta prescripción. Es decir, tenemos ahora mismo más información que nunca, más facilidad para acceder a discos, a artistas, incluso ya directamente. Tú escribes al Facebook a un artista y te contesta, o a un futbolista, a ver si me entiendes, que tenemos una facilidad de contacto y de encontrar información brutal. pero hace mucho tiempo que no tenemos prescripción. Tú antes, Mariano García, que con el Disco Cross, yo recuerdo estar cenando en casa de mis padres y decir, os dejo que empiece Disco Cross, y me encerraba en mi habitación con un cassette de doble platina y lo ponía a grabar, porque siempre había algo que decía, vamos a escuchar lo último, esto es un discazo, tal. Y lo escuchabas y decías, ostras, cómo mola esto, ¿no? Y al final de esas cintas grabadas, terminabas comprándote el disco luego en la tienda o donde fuera. Hoy en día, ¿qué programas? No hablo de medios pequeños y de podcast o de blogs. ¿Qué tenemos de grandes medios de prescripción? Ninguno. Tenemos Rock FM. ¿Qué prescribe Rock FM? Los grandes clásicos del rock, casi ni eso, de toda la vida. Es Fernando, decir, me estás hablando un poco. Me estás hablando un poco de la credibilidad de la credibilidad de ¿sí? los medios profesionales. Sí, es decir, hay mucha gente ahora que cree que es rockera porque de repente le gustan AC/DC. Vamos a ver, si tú los llamabas macarras y drogadictos hace 30 años, sí, y ahora eres un rockero o te gusta AC/DC, AC/DC nos gusta a mucha gente hace mucho tiempo. Metallica, por Dios, o Guns N' Roses, eran macarras, esos grupos del diablo, y de repente son superventas, mainstream total. ¿Por qué? Pues porque lo que te están metiendo por las orejas es esos grandes clásicos. Ojo, está bien, que por lo menos, mira, más vale tarde que nunca, te los están vendiendo, ¿no? Pero esa gente ya son dinosaurios. Véndeme gente, háblame, prescríbeme gente, aunque sea de hace tiempo, que no sean las grandes bandas. Porque igual, yo qué sé, imagínate que ahora la gente se engancha a los Choir Boys, por decirte un grupo que el primero que se me había a la cabeza, ¿no? Que podría ser, porque es un grupo de rock and roll tipo Stones, tipo, es muy accesible como grupo, pero la gente no los conoce porque no los ponen en ninguna parte. Por supuesto, no hablamos de grupos de metal extremo o de thrash metal o de historia de esa. Eso está totalmente proscrito en los medios de comunicación ahora. O las bandas de ahora. Tenemos grupazos que ahora mismo no hay ningún gran medio que los saque en, pues como decías, en portada o en antena. Salvo los que paguen. Que puede ser. Hay grupos malísimos que pagando han llegado a ser portadas y han llegado a tocar en grandes recintos. No dejaban de ser un grupo horrible, pero ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que esa prescripción es importante. Un gran medio que te diga, ha salido lo nuevo de este grupo, o escuchad esto porque merece muchísimo la pena, esto nos llega de no sé dónde, o este grupo vienen de Linares, por ejemplo, y oye, escuchadlos bien, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, grupos como Angelus Apátrida, por decir, uno de los grupos más internacionales que tenemos ahora, tiene una calidad bestial. Y fuera casi los valoran más que aquí, porque aquí nadie habla de ellos, pero fuera sí hablan de ellos. Entonces ha pasado lo mismo con varios grupos en Japón, que aquí difícilmente te llenan una sala de 800 personas, y en Japón han vendido mucho más y han llenado recintos más grandes cantando en castellano, ¿no? Entonces yo creo que la prescripción es algo que tenemos que recuperar de alguna manera. Bueno, vamos a volver un poquito a los 80. Ya veis que la tertulia esta puede salir por cualquier sitio. Vamos a... Y como no nos gusta hablar... Vamos a hablar un poco de nombres clave para que el rock resurgiera pues en esa etapa que estamos hablando anteriormente, 78, sobre todo hasta el 85, que fue la época dorada, podríamos decir, ¿vale? Que es, por ejemplo, Mariscal Romero, que es un nombre clave porque en parte es la columna vertebral un poco del desarrollo del rock en España por el sello discográfico Chapa, porque también forma parte de la Heavy Rock, de que es una revista pues esencial, ¿no?, en España para el desarrollo de este estilo. Quizás podemos hablar un poco también de Popular 1, que era una revista que, bueno, era un poco más genérica, pero también apoyó mucho al movimiento rockero. Y, por ejemplo, Javier Gálvez como manager un poco de todas las bandas más importantes de esa época, ¿no? ¿Qué me podrías hablar un poco de estos personajes, de estas revistas, de todo esto, para esa importancia para el rock en España en esa época? Hombre, empezando por el principio, el Mariscal Romero yo creo que es, como yo le he dicho muchas veces, el protagonista de toda esta historia. A algunos le caerá mejor, a otros peor, a unos les gustará más su manera de trabajar, a otros menos. Es un tipo peculiar, no cabe duda, pero ha sido, pues, lo que tú estás diciendo, la columna vertebral. Él, no solamente como locutor, que yo creo fue el primer gran DJ de rock que tuvimos en España, ha trabajado fuera, ha trabajado en España, ha trabajado en emisoras piratas independientes, ha trabajado en grandes emisoras en España. En Argentina también estuvo, teniendo un programa con mucho éxito. Pero luego él hizo por el rock español algo vital, que fue crear Chapadiscos. Chapadiscos es el nombre capital para entender el heavy metal español. Y eso que el de los primeros que sacó fue a Caca Deluxe, que no tenían nada que ver con el rock. Pero mira, es un punto nexo de lo que os decía antes, que la movida y el rock duro no estaban peleados. Simplemente, pues bueno... Se ha intentado venderlo así, ¿no? Pero vamos, Mariscal Romero saca Chapadiscos y saca los primeros grupos de rock urbano, como Asfalto, saca Caca Deluxe, que estaba dentro de la movida, empieza, pues bueno, por supuesto, los grandes discos de Barón, de Obús, todos estos grupos, y todos los grandes grupos del... Todos no, casi todos los grandes grupos de los 80 han pasado por el sello Chapa. Luego hubo otros sellos pues, que intentaron fichar grupos para tener su propio grupo de heavy metal. Pues acordaos, por ejemplo, de bueno, Ángeles del Infierno estaba con Warner. Bueno, Banzai también. Y ojo, son nombres importantes para nuestro rock, ¿no? Pero la gran mayoría, por lo menos los que consiguieron llegar más arriba, a margen de un poco de estos ejemplos, por supuesto, todos pasaron por Chapa. Y eso se lo debemos al Mariscal. Es decir, Mariscal es el que supo ver, el que supo vender también a Zafiro, que sabéis que pues dependía un poco del Opus, sí. Y consiguió, fijaos la paradoja, ¿no? Venderle a la Iglesia, para entendernos, el rock duro o el heavy metal cuando se estaba atendiendo a los gobiernos de izquierda en España. Entonces él tuvo esa visión, se lo supo vender bien, a Zafiro le interesaba porque... Sinceramente, yo creo que el tener una división que les diera pérdidas le venía muy bien de cara a Hacienda. Y al final les salió el tiro por la culata porque fue la división que más vendió de todo el sello. Pero bueno, la cuestión que es a lo que voy es que el Mariscal Romero es el protagonista. Él fue el que hizo Chapa, fue el consejero de muchas discográficas, fue nexo de unión también de músicos y manager. Y aquí entra, por ejemplo, Javier Gálvez, bueno, con Jesús Caja también, que era el otro gran manager que estuvo con Barón. O sea, al final, el Mariscal estaba metido en todos los, dicho así vulgarmente, en todos los fregados, ¿no? Entonces creo que es una figura que hay que poner en valor, tanto entonces como ahora, que sigue al frente de la Heavy, que es la Heavy Rock, que es la revista... En papel, ojo, también, que eso es importante, decana del rock duro y del heavy metal español. Te puede gustar más o menos la revista, pero llevas aquel saliendo en papel, número detrás de otro, y resistiendo al viste este de internet, ¿no? Y de las web. Y yo creo que también hay que ponerlo en valor. Entonces, por un lado, el Mariscal, por otro lado, Javier Gálvez, que yo creo que ha sido el gran manager que ha tenido el rock español. De hecho, yo le conocí y hablé con él muchas veces. Me dio muchísima lástima. Murió cuando yo estaba liado con mi tesis doctoral. O sea, yo era... hubiera sido uno de los pilares fundamentales también de lo que luego ha sido Inoxidable, pero por desgracia pues no conseguí llegar a ese momento de la entrevista con él porque falleció antes, es que de un infarto y no fue posible, ¿no? Pero yo le recuerdo a él hablando de la oficina, de los grupos que tenía, del panorama del rock español, y tenía una sabiduría bestial y sobre todo le notabas la manera que él tenía de entender a los grupos, que sí, evidentemente esto es un negocio, ¿no? Pero al final terminan siendo también su pequeña familia, es decir, muchos grupos, los que estuvieron con Javier Gálvez, todos te lo dicen, el trato entrañable y la relación que tenían tan estrecha. Entonces yo creo que Javier Gálvez también dignificó, uno, la figura del manager, porque también había mucho manager cara dura y mucho manager aficionado, entre comillas, dignificó esa profesión y fue uno de los impulsores también del rock español, vendiéndoselo, fíjate, claro, él era uno de los eslabones de la cadena. Se contrataban los grupos y él estaba por medio, evidentemente, porque era el manager, ¿no? Entonces, bueno, las relaciones que él tuvo con las instituciones, con los promotores, pues yo creo que fue importantísimo para que el gerente al español a principios de los 80 tuviera la fuerza que tuvo. Luego, bueno, pues las revistas, pues bueno, vuelvo a la Heavy Rock, el Popular 1, como bien decías, efectivamente también hizo mucho bien, pero es verdad que era más ecléctico, es decir, era una publicación que diversificaba mucho más el estilo, pero también es una de las supervivientes, es decir, es otra revista que en papel sigue número detrás de número, ¿no? Sí. Entonces, también hay que ponerlo en valor. Ha pasado con muchas otras, bueno, Mark lo sabe también, Metal Hammer ha tenido sus altibajos, pero también ha... De todas formas, Fernando, perdona que un pequeño inciso, la relación entre Popular 1 y la Heavy Rock, o sea, es que no quiero equivocarme y hablo de memoria, pero creo que la Heavy Rock nace de Popular 1, creo incluso que en Popular 1 empezó escribiendo Mariscal. Si no me equivoco. Por el Popular han pasado varios. El Pirata también y demás, y a raíz de ahí... Popular 1 decide hacer una revista de metal, de heavy metal, y que es la Heavy Rock. Y bueno, pues de hecho, de ahí viene la relación entre ambos. Son los dos medios decanos en España. Popular 1, obviamente, como bien dices, es más ecléctico. Siguen sacando contenidos de heavy. Sí. Pero bueno, pero digamos que la revista especializada de cana en España sí que es la Heavy Rock. Yo es que me cuesta mucho llamarla la Heavy, la verdad. Sí, a mí también. Los que somos de nuestra escuela todavía para nosotros es la Heavy Rock, ¿no? Pero sí, es verdad. A mí lo que pasa es que ya me cuesta saber, porque es verdad que todo esto cambia muy rápido. No sé si tanto fue que la Heavy Rock salía de Popular 1 como de las editoriales. Porque creo que el papel de las editoriales también es importante. O sea, MC Ediciones, hasta que ha quebrado, ha sido una de las grandes editoriales de revistas especializadas, entre ellas Heavy Rock, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese papel también hay que otorgárselo a la labor que han hecho las editoriales. Disco Express fue importante en su momento, sí. También. Sí, no, sí, revistas ha habido un montón. Disco Express fue una de las grandes, por supuesto. Había otras más pequeñas, como Zono, por ejemplo, que también diversificaban más. Es decir, durante la época de la transición hubo varias publicaciones que también fueron... De los fanzines, no podemos olvidarnos de los pequeños fanzines que se repartían gratuitamente muchos en los bares, ¿no? Hicieron mucho por el rock español. Aquí, Fernando, mira, ahora que estamos hablando un poco en el aspecto de la prensa, bueno, de gente importante, antes hemos hablado un poco de los inicios del rock en España, que lo ha puesto en el 78, y ahora comparando un poco con el movimiento en Inglaterra, que también vamos al 78 más o menos. Vamos a comparar un poco, y allí tenemos por ejemplo a Geoff Barton, que era escritor de las Sounds, era uno de los reseñadores, que es el que se encarga un poco del movimiento del rock duro en Inglaterra, es el que pone por primera vez el nombre de heavy metal, es el primero que dice un poco el tema de la new wave o British heavy metal, y es el que crea a posteriori la Kerrang, ¿no? O sea, que la Kerrang sale de la Sound, un poquito aquí podemos decir también un poco como la heavy rock de la de la Popular 1. Y vamos a poner un poco más, alguna cosa más. Vamos a añadir que en aquella época el Reading es el primer festival un poco que empieza a enseñar a esas bandas de heavy metal, ¿no? A sacarlos un poco más a la luz para el público en general. Y luego ya se crea un poco en compañía de eso del Donington. Si pusiéramos, bueno, aparte de la sala de la Marquee, el Cardan House, bueno, todo eso, ¿no? Si comparásemos en España, festivales que pudiésemos ponerlos paralelos a estos que estamos nombrando, alguna sala que podemos ponerlos en comparación con estos británicos, ¿tú qué nombrarías de aquella época en España? A ver, siempre salvando las distancias, pero claro, comparar Donington y Reading con, está claro, con los festivales de aquí de España, pues es complicado. Pero aquí hubo festivales muy importantes, empezando por el Festival de la Cochambre, las 15 horas de música rock Ciudad de Burgos del año 75. Ese fue el primer gran festival de rock. Hubo otros festivales antes, ¿vale? Porque alguien siempre salta y dice, hubo festivales igual de grandes anteriores, sí. Pero el Festival de la Cochambre de Burgos tuvo varias connotaciones. Uno, se hizo en Burgos, que era uno de los bastiones del franquismo. Dos, el año que Franco muere. Tres, tenía un cartel que ahora, pues ahora mismo visto con el tiempo, pues o los grupos que había y tal, todos eran grupos noveles o casi noveles. Desde Storm, que ha sido uno de los grandes grupos y uno de los grandes olvidados del rock español, estuvo Triana, estaba Bloque, quiero recordar. Bueno, había un mogollón de grupos que eran todos, sacaban su primer disco o lo iban a sacar o lo acababan de sacar. Son grupos que luego estuvieron todos consagrados, ojo, en España. Luego, en el año 78, por ejemplo, el Rocktiembre, que lo hemos dicho antes, que fue en Madrid, en Vista Alegre, ¿no? Que pues, ahí estaba Leño, estaba Matt, estaba Koz. Sabéis que, bueno, Koz con músicos de Barón Rojo. Estaba también Leño con, o sea, Koz con músicos de Leño. O sea, hubo ahí una mezcolanza curiosa, pero fue uno de los festivales también que eso hay que resaltar en España. Y luego, por supuesto, creo que los festivales, digamos, en cuanto a esa época de heavy metal español, yo creo que el Mazarrock es el festival un poco que hay que destacar, ¿no? Que estaban un poco varios de los grandes cabeceras de lo que era el heavy metal español de los 80. Se hicieron varias ediciones, pero vamos, la primera y la segunda fueron un poco las que sentaron un poco cátedra. Estamos hablando, insisto, de años luz, de Donington, de Reading y de todos estos festivales. Está claro. Pero bueno, que son festivales que en España pues hay que nombrarlos porque fueron un poco germen también de los festivales que tenemos ahora y reunían todas esas bandas importantes del rock español. Claro, pero como tú has nombrado el tema del Festival de la Cochambre, no hemos llegado a hablar del proto-rock o del proto-metal, hemos nombrado alguna cosa, pero esas bandas realmente son las que eran la semilla de lo que vino a posterior. Porque, claro, Obús no nace de la nada, nace de otra banda anterior, Unión Pacific. Barón Rojo, como tú has dicho, no nace de la nada, nace de Koz. Incluso podemos hablar de muchas más bandas. Entonces, la importancia de todo eso es todo lo que se estaba moviendo un poquito en secreto, no en secreto, pero de una manera discreta, y que se ve de vez en cuando para que luego dé a luz el movimiento que se dio a posterior, ¿no? Tras la caída del franquismo, nacimiento un poco de la libertad y todo eso, ¿no? Que para mí es lo importante de todo ese movimiento, en parte. Sí, sí, claro que sí. Es decir, el rock español nace del underground. Es decir, el underground, todo ese final de los 60, principios de los 70 en España, evidentemente no es heavy metal. Pero evidentemente también es rock. Eso sí que es. Tiene mucho rock progresivo, tiene otras bandas que no son exactamente rock progresivo. Tiene parte de lo que luego fue también el rock andaluz, que también fue importante, que no es heavy metal, pero bueno, que nos ha dado bandas como Medina Zahara, que empezaron con el rock andaluz y terminó haciendo heavy metal andaluz. Entonces, claro, ese underground es el gran caldo de cultivo del que luego pues va saliendo todos los grupos de rock duro y se va diversificando, ojo, porque de ahí surge el rock urbano, surge el rock duro, el posterior heavy metal, es decir, tenemos ahí como una gran olla, ¿no? De la que se cogen varios elementos y según los combinen unos y otros, pues van decantándose por uno u otro estilo. Mm. aquí un poco el problema que veo yo en el desarrollo del rock duro en los 80 es que se centra demasiado en una serie de columna vertebral y no se de y no se abre, ¿vale? Por ejemplo, Chapa es muy importante, pero luego no hay un sello que lo acompañe igual de potente o parecido. Por ejemplo, quizás Revistas está en esos momentos a Heavy Rock, la popular unos más de, un poquito más, como estamos diciendo, eclíptica, pero no termina de explotar y se queda muy sola hasta finales de los 80, donde el rock ya cambia por completo y las influencias del mundo de la música extranjera, sobre todo por la MTV y todo eso, es tan grande que eclipsa un poco el movimiento español, ¿no? Y me da la sensación que camina demasiado solo, por todos los caminos, por toda la carretera, va demasiado solo, en un camino único, demasiado centrado en una serie de nombres, y quizás no llega a vertebrarse y no se abre tanto. Por ejemplo, Mark y yo eso lo hemos hablado un poquito antes, de que qué pasa en el resto de España mientras Madrid es el centro del centro neurálgico de España. En la movida pasa parecido, que las bandas de Valencia, de Cataluña, de Galicia, un par de nombres, pero se mueren pronto y se centra demasiado todo en Madrid y termina muriendo a mitades un poquito más adelante de los 80, ¿no? Y yo creo que al final es que se centra todo tanto en un punto que si se muere ese punto, se muere todo. Sí, sí, no es una mala lectura. Es decir, Madrid aglutinó a las grandes bandas, pero claro, hilamos un poco con lo que decíamos al principio. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba la industria? ¿Dónde estaba la infraestructura? Casi toda estaba en Madrid. Hablábamos de salas que decías antes, o por ejemplo aquí la Sala Argentina, AMM, Canciller. O sea, son grandes salas que han pasado a la historia no de Madrid, sino del rock español, ¿no? Evidentemente en otras ciudades también hay, pero había el chascarrillo que decían que si no triunfabas en Madrid, no triunfabas nunca. Y un poco es verdad, porque aquí es donde se movía todo el cotarro. Las grandes discográficas estaban en Madrid también, ¿no? Entonces, sí, estaba muy solo en ese sentido, pero es verdad que España funcionaba de manera muy centralizada, la movida madrileña, que no fue madrileña. Pero claro, aquí surgieron muchos más que en otros sitios, ¿no? No quiere decir que en Barcelona, en Galicia o en Valencia no surgieran grupos que podían estar dentro de ese mismo ambiente. Pues el heavy metal fue igual. Sale Chapadiscos como un pequeño sello o subsello de Zafiro. Se espera que se peguen un batacazo y resulta que es un éxito. Llega un momento en el que las grandes discográficas también quieren tener su cachito. Pues hablábamos hace poco de WEA, de Warner, vaya. Hispavox, que casi coge un poco las riendas de cara a la segunda mitad de los 80, cuando llega toda la influencia americana de la MTV, grupos como Sangre Azul, como Niágara, o de lo que fue el speed metal, el Muro, Chrome, todos estos grupos, Legion, allí en Barcelona. Es decir, son sellos que es verdad que surgen, intentan llevarse su... Pues ahora voy yo para allá, voy a buscarme dos o tres grupos que sean como mi referente de este mismo estilo, ¿no? Pero es verdad que no había muchos. Insisto, es cuestión de pasta, cuestión de infraestructura. Y claro, si todo está concentrado en Madrid, pues evidentemente sale aquí. Es como el rock andaluz. Es decir, el rock andaluz empezó como rock con raíces, Sellogón, Pablo García Pelayo y todo, lo bautizan como rock andaluz en Madrid. Es decir, sí, eran músicos andaluces, pero donde explosionan es en Madrid con los sellos que estaban en Madrid. Eso te da una idea, es decir, rock andaluz y Madrid, pues imagínate lo que tienen que ver. Pero al final todo explosiona desde Madrid. Y es verdad que es una buena lectura en ese sentido. Es decir, todo pasaba por Madrid y todo pasaba por uno, dos sellos o quien tuviera más pasta o más poder luego en los medios de comunicación. Aquí hemos estado hablando en el último tramo de programa de sellos, de la importancia de Chapa, de si había algún otro sello importante en la época. Y yo me gustaría repasar en Inoxidable, Fernando analiza 16 bandas con la discografía comprendida en el periodo 78-85, y yo me gustaría dejar constancia para que tengamos una visión más global de lo que fue Chapa y de qué sellos fueron representativos en aquella época, ¿verdad? Entonces, voy a nombrar a las bandas, y como digo, hay bandas con un disco, con dos, tres... y otras con cuatro, ¿vale? Para que veamos un poquito quién sacó qué. Y vemos, por ejemplo, que Chapa saca los cuatro primeros discos de Barón, que Chapa saca los cuatro primeros discos de Obús, que saca también Chapa los cuatro primeros discos de Ñu, los tres primeros de Panzer, CBS sacó los tres primeros discos de Mena Zahara, UEA, Warner, saca los dos primeros de Ángeles del Infierno, Avanzai, su debut se lo publica Hispavox, que los nombraba Fernando ahora hace un momentito, el segundo ya pasa a manos de Warner, Evo, ve publicados sus dos primeros discos con EMI, los dos primeros discos de Santa los saca Chapa, los dos primeros de Rosa Negra los saca Epic, los dos primeros de Sobredosis los saca Chapa también, a Tigres, su debut se lo publica RCA, a Goliath se lo publica Chapa, a Bella Bestia se lo publica Feroz, a Mazo se lo publica Mercury y a Tritón se lo saca Chapa. O sea, no solo que Chapa sea el nombre esencial de la discografía básica, de básica y el ABC del heavy en esos años, sino que trata no solo con Barón y Obús, que son los más nombrados, sino con muchísimas bandas que al final han quedado, bueno, pues como bandas esenciales de la época, como bandas de culto y como, bueno, pues como nombres referente de esa época. Exacto. Además, mira, hablando de Inoxidable, para remitirme un poco al libro, esa selección de grupos no la hice según mi gusto personal. Es decir, primero busqué grupos que tuvieran por lo menos un lanzamiento, porque sabes que hay muchos grupos que no llegaron a lanzar nada de forma oficial o con alguna discográfica. Pero claro, hay que investigar a raíz de algo. Entonces, pues, tiré de uno de los baremos que puse fue que tuvieran algo editado. Pero luego, a la hora de hacer la selección, hice una encuesta muy grande entre gente de ahora y gente que vivió el heavy metal activamente en los 80, para que me dijeran los grupos que consideraban más importantes o más significativos del heavy metal español de aquella época. Y juntando todas las respuestas, tanto de la gente que lo vivió activamente como de la gente que lo escucha ahora, pero que no lo vivió en su momento, salieron estos grupos. Entonces, fue algo que procuré también, esa colaboración para tomarle un poco el pulso a los fans del heavy metal español. Es más, también, por otro lado, pedí respuestas a gente que no está metida en el grupo, en el conjunto de seguidores del rock duro. Gente que, siendo totalmente ajenos a esta movida, es decir, gente que escuchaba pop de la movida, gente que escuchaba, imagínate, copla o canción ligera, pero esa impresión, porque es importante también, esa impresión que había desde fuera, desde el exterior, de cuáles eran los grupos más importantes del heavy metal español, aunque no fueran seguidores ni les gustara nada, ¿no? Creo que era también un termómetro interesante. Y bueno, pues de ahí salieron esos 16 grupos que al final, pues como bien dices, la mayoría fueron de Chapa, y si te fijas, el resto de grupos, quitando uno o dos, sacaron sus discos con grandes sellos o grandes discográficas también. Es decir, no eran discográficas pequeñitas. Pero exacto, el papel importante de la multinacional. Claro. Eso es. Pero, claro, a la movida le pasó parecido, porque sí que hubo algún sello pequeño que trabajó con gente de la movida, pero la mayoría de bandas estuvieron con sellos grandes. Que no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, porque claro, vosotros sabéis que los sellos grandes solo miran el rédito económico, ¿no? No tienen esa pasión o ese corazoncito que puede tener lo que puede ser un independiente, ¿no? Un sello más independiente, un sello más pues más dedicado a un, como puede ser Chapa. A lo mejor Chapa era un sello nacido un poco más exclusivamente para un tipo de música, aunque sacase a Caca Deluxe o tal, ¿no? Pero tiene cierto toque de pasión. Por ejemplo, Draw, en el aspecto de la movida, nace un poco porque Aviador Draw no tiene posibilidad de sacar su disco y se crea esa independiente, ¿no? Es un poco de la necesidad, ¿no? Y cuando hay una necesidad, empiezan a crearse una serie de medios para poder divulgar, y eso a lo mejor crea ese tejido un poquito más fuerte, ¿no? Porque nace en el bajo y eso crea una red que luego igual eres absorbido a posteriori por un sello más grande, ¿no? Pero claro, cuando tú dependes tanto de esos sellos tan grandes, pues quizás ocurre lo que pasa en el 85-86. que termina dejando de interesar todas estas bandas para mirar hacia otro lado y empezar a traer otro tipo de música que les interesa más económicamente, y se olvidan del hoy para mañana, de todo lo que fue ese movimiento que se estaba creando anteriormente. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, creo que el hecho de estar en una gran discográfica, por un lado, te da notoriedad y te da publicidad, porque evidentemente las grandes discográficas son las que tienen el dinero. Y tú sabes, vamos, ahora y antes, grabar un disco no es solamente grabar el disco y fabricar el vinilo o el CD o lo que sea. Es luego difundirlo, es igual que los libros. Tú puedes escribir un libro, pero si no lo publicitas, no le llega a nadie, ¿no? Entonces, el hecho de tener una gran discográfica detrás te granjeaba esa publicidad, ese llegar a muchísima gente que de otra forma no te hubieran conocido. Eso es, imagínate un grupo pequeño de Vallecas, de Entrevías, eran barrios marginales totalmente en Madrid, y de repente se convierten en superestrellas, ¿no? Te dan acceso a la televisión, a programas como Aplauso o como el 1-2-3, que era mucho más generalista. Eso, ostras, por un lado es fuente de ingresos, por otro lado es fuente de difusión, llegas a muchísima gente. Ahora, también tienes la contraprestación, como bien dices, de la falta de cariño. Es decir, es negocio puro y duro. Sacamos esto, ¿por qué? Porque esto lo escuchan un mogollón de jóvenes ahora y nos va a dar un montón de dinero. El día que no vendamos todo lo que queremos vender, pues los dejamos ahí y vamos a otra cosa. ¿Cuántos grupos habrán quedado con un disco que cuando no era lo que pensaban, la discográfica lo ha metido en el cajón y ha dicho, tienes 3 años de contrato conmigo? Hasta dentro de 3 años ya no puedes sacar nada porque te denuncio. Muchísimas veces, ¿no? Los contratos leoninos que se hablan muchas veces, esas condiciones infames en las que todos los músicos renunciaban a los derechos de autor con tal de vender su disco y tener notoriedad. Y resulta que cuando la discográfica deja de interesarse por ellos y se quedan un poco en la cuneta, no pueden ni siquiera vivir de esos enormes derechos de autor porque no les pertenecen a la discográfica. Ese es el para mí es el mayor daño que han hecho los grandes sellos. Ahora, es parte del juego. Tú puedes firmar o puedes no firmar, ¿no? Lo contrario pasa con los pequeños. Es decir, una pequeña discográfica no te va a dar esa notoriedad, igual no sales en la tele, no vas a llegar a millones de personas, pero sabes que si te sacan tu disco es porque creen en lo que estás haciendo culturalmente o musicalmente, es decir, creen en tu trabajo, no en el dinero que les puedes reportar. Entonces, pues bueno, es, insisto, parte de ese juego que, bueno, en aquellos 80, con una crisis económica galopante y brutal, imagínate, esos chavales, insisto, del barrio de Entrevías, en Vallecas, de repente les llueven los millones. Pues ostras, ¿quién va a decir? O sea, yo no hubiera dicho que no, sinceramente. Hay que ponerse un poco en ese papel, ¿no? Luego resulta que te quedas tirado y te quedas sin ingresos y ahora tienes que buscarte la vida, pero en aquel momento de crisis le salvó la vida también a mucha gente. ¡Gracias! Mar, como te intenta, ahora quería decirte, ¿qué melón ha abierto en el tema de la mala fe o de la mala praxis de los sellos discográficos a la hora de coger una banda Nobel y presentarle un contrato y aprovecharse de esa gente inocente? Porque hay que hablar así, porque la mayoría de gente que empieza con esa en esa época, que no tiene manager, o que bueno, el manager pues también a veces es un poco leonino, o las circunstancias que sean, ¿cuánta banda ha tenido que pasar por ahí? Bueno, ha pasado, esto ha pasado siempre, pasaba en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, ahora, en todas las generaciones, porque se juega con la ilusión. Ya no solo la inocencia, sino la ilusión de la banda. Y una banda, obviamente, ahora sabemos mucho más de autoedición, sabemos mucho más de recursos, hay más acceso a la información. Y al final, cuando quieres emprender un proyecto como publicar un disco con tu banda, estás más informado y estás más capacitado para ver según qué cosas. Tienes más contactos, toda la información es mucho más sencilla. Entonces, bueno, te la acaban metiendo igual si quieren, pero sí que es cierto que al final el jugar con la ilusión lleva a estas cosas, lleva a perder derechos de autor, lleva a perder todo tipo de derechos, que hagan con tu carrera lo que ellos quieren y que te manipulen a su antojo. Entonces, bueno, sí que ha sido un problemático y sí que estaría bien poder ver una bola de cristal, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido del rock, del heavy o de muchas bandas si hubieran tenido total libertad a la hora de componer y publicar lo que han querido? O sea, quizá Fernando, que ha hablado con muchos músicos y que ha escuchado muchas cosas, probablemente haya escuchado cosas, música, o haya escuchado de voz historias de este tipo, ¿no? ¿Qué pudo haber sido y no fue? Muchas. No puedo dar nombres concretos porque eso es ya dar datos que no son míos, pero incluso grandes grupos de rock de aquí, o incluso hablando de sellos como Chapa, que vale, sería un sello o un subsello de Zafiro, pero también dejó contratos leoninos y también dejó derechos de autor a nombre de los que no eran los músicos y los compositores, ¿no? Entonces sí, hay muchas historias de músicos españoles que tuvieron que pasar por ese aro si querían llegar a donde llegaron y que hubieran podido llegar más lejos o que ahora mismo vivirían en otras condiciones, ¿no? Estamos hablando sobre todo de nombres conocidos, ¿no? Ahora, antes de entrar a lo que te voy a decir, a ver, tú, claro, naces en el 77, me parece, por tanto, ¿sí? Claro, la época en la cual naces, tú eres un poquito más joven que yo soy del 74. Marc, ¿tú en qué año estás? Más o menos? Yo soy del 77 también. Eso, vale, correcto, vale. Claro, nosotros nos pasa de lejos un poco, claro, porque somos todavía demasiado jóvenes para realmente vivir. Yo, por ejemplo, desde mi tierna infancia, yo sí que veía La Bola de Cristal, veía una serie de programas en las cuales yo la movida sí que la tenía conocida, ¿vale? Yo, pues en el 84 ya tenía 10 años, no es que supiese de música, pero veía la tele. Por tanto, si veía La Bola de Cristal o veía una serie de programas de música, la movía, Mecano, Radio Futura, Ole Ole, bueno, todos esos movimientos, yo me los conocía, ¿no? Del rock los tenía mucho más lejos, quizás solo conocía Barón Rock en el año 84-85, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, cuando tú te pones a estudiar todo este tinglado, una cosa es lo que tú te pensabas y otra cosa es cuando te pones a escarbar y a ver todo lo que ocurrió. ¿Hasta qué punto te cambió un poco esa visibilidad o esa visualización de lo que tú tenías en mente a lo que realmente encontraste? Quiero decirte, ¿tan grande fue el nombre de Barón Rojo, el nombre de Obús, el nombre de Ángeles del Infierno, como luego se ha mitificado? ¿O todavía más a lo que podemos nosotros pensar hoy en día, comparando, por ejemplo, con lo que puede ser Angelus Apátrida, con lo que puede ser, por ejemplo, Mago de Oz, con lo que puede ser, por ejemplo, es un decir, ¿vale? Te voy a decir varios nombres dentro del metal variado, ¿no? Sober, compárame un poco lo que podría ser aquella época con esas bandas o lo que es actualmente. ¿No nos lo podemos imaginar lo que fueron aquellos nombres en esos 5 años? ¿O sí se puede comparar? Pues es que son distintos, son situaciones distintas. Vuelvo al tema de la contextualización. Los músicos de ahora son técnicamente infinitamente mejores que los músicos del principio de los 80, porque aquí en España, insisto, no había una formación para estudiar guitarra de rock, por ejemplo. Aquí se hacía todo a imitación. Conseguías la guitarra eléctrica, imitabas a Rory Gallagher o imitabas a quien pudieras, ¿no? Ahora mismo tienes escuelas y tienes formación y tienes libros y tienes vídeos y tienes tutoriales y tienes de todo. Es decir, el que quiere tocar hoy en día la guitarra, la batería, el bajo o quiere cantar como Ian Gillan, se puede poner a hacerlo y hasta lo puede conseguir. Para mí lo importante y la gran diferencia es que antes había historias que contar. Es decir, el pozo social, cultural, político que había en los 80 no lo hay ahora ni de lejos. Es decir, en una sociedad como la nuestra de ahora, que vivimos, vamos a decir cómodamente, no tiene nada que ver el contexto nuestro con el contexto de Barón Rojo, de U2, o incluso, no te digo, de los grupos anteriores, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a hacer esto, a mí me pasó un poco como a ti. Yo veía La Bola de Cristal, no me perdía los sábados por la mañana ni un solo capítulo. Claro. Eran cosas que me gustaba. Yo crecí escuchando pop de la movida. En mi casa nadie escuchaba rock, nadie escuchaba heavy metal, no tenía primos heavy, no tenía primos rockeros, no tenía amigos rockeros. O sea, yo era como un islote, que de hecho yo descubrí heavy metal con 11 años. Es decir, estamos hablando del año ya 88, ya casi entrando en los 90. Entonces yo crecí con toda esa música, pero yo vivía ahí en Madrid, en Argüelles, en Moncloa, justo muy cerquita de los Bajos de Argüelles, que es otra de las zonas míticas de salir de los rockeros, ¿no? Que no sé si habéis estado alguna vez, pero los Bajos de Argüelles son dos patios muy grandes y tienen dos plantas. Entonces los garitos rockeros pues estaban arriba, como en una esquinita ahí puestos, pero ostras, se armaba un jaleo que no veas, y convivían con los garitos de punk y los garitos de pop. Es decir, estaban todos juntos ahí conviviendo. Había sus broncas y sus cosas, pero no pasaba nada. Entonces yo, donde vivía, tenía un flujo continuo de heavies. Yo veía a los pop, a los de la nueva ola, a los modernos, entre comillas, y veía los heavies. Y ostras, los heavies impresionaban con las merenas, con las chupas, ¿no? Por la calle. Es más, yo crecí en sitios donde cuando iba, es que lo recuerdo, incluso cuando iba a la guardería, estábamos en un patio que estaba al lado de los Bajos de Argüelles, y los setos estaban llenos de jeringuillas. Y cuando eres un niño dices, ¿por qué habrá tantas jeringuillas en el suelo? O sea, ahora mismo cualquier padre, como yo o como Mark, nos aterraríamos si nuestro niño hubiera ido a la escuela infantil en un sitio donde está lleno de jeringuillas cuando salen a jugar. Imagínate lo que podría ser, ¿no? Es decir, Madrid era una bestialidad en ese sentido. Pero yo creo que ese pozo de los 80 era importante. Y cuando me puse a investigar, sí vi que el rock realmente tenía musicalmente mucho más peso que la movida. Que eso fue lo primero que llamó la atención porque, bueno, a mí me gustaba. Y dije, pues yo voy a investigar sobre esto. ¿Por qué? Pues porque me gusta, evidentemente. Pero cuando te metes en harina, como investigador, dejando de lado la subjetividad, porque el problema de toda investigación es no perder esa objetividad, ¿no? Intentas un poco ponerte en la piel del abogado del diablo. Y, vale, esto me gusta mucho, pero vamos a ver, o sea, ¿qué había aquí? Y te das cuenta que no, que realmente había, musicalmente, yo creo que era mucho más, vamos, creo no, era musicalmente más importante toda la parte del rock que la del pop. El pop era muchísimo más lúdico. Y muchísimo, fíjate, de exaltación de las drogas, como os decía antes, que ahora la gente piensa en heavy metal y piensa en satánico, drogadictos, sexo, droga y rock and roll. En España no hubo eso, no hubo sexo y droga y rock and roll. Eso, fíjate, el sexo, droga y rock and roll era más propio de la movida que del heavy metal español. El heavy metal español sobre todo habla de música, es decir, hay grandes odas al rock y al heavy metal. Eso es lo que más. Luego hay mucha crítica social, después hay crítica política, pero menos que todo lo anterior, de drogas. Pues fíjate que en Inoxidable, que analizo todas las letras y tal, de drogas, quiero recordar que de lo que yo he analizado, o sea, hay dos o tres canciones y no son de exaltación de las drogas, sino todo lo contrario. Es decir, no caigas aquí, no te enganches, amigo, ten cuidado con esto, vas a morir como sigas por este camino. Es decir, eran canciones muy... Joder, eran grandes alegatos contra las drogas. Piensa que en el rock duro, el heavy metal español, surge en los suburbios, zonas donde había mucha gente enganchada a drogas muy duras como la heroína, ¿no? No había la información que hay ahora, es decir, antes te metías heroína y bueno, pues te decían, eso es malo, pero no sabías hasta qué punto. Claro, ahí llegó, pues eso, todas las muertes por sobredosis, luego llegaron cosas como el SIDA y cosas de estas, ¿no? Pero imagínate cómo era aquello. Entonces, en cuanto a comparar aquello con esto, por un lado, había mucho más peso de fondo. Las canciones contaban historias mucho más personales y mucho más duras, mucho más intensas que las que se cuentan ahora, ¿no? Y por otro lado, el rock, yo descubrí que sí, que musicalmente era muy importante, incluso culturalmente, porque vuelvo a lo que dije al principio de todo este programa, ¿no? La movida yo creo que fue importantísima y muy necesaria, pero sobre todo a nivel social, sociocultural, pero a nivel musical, el bagaje que llevaba el rock, cuidado, enganchaba mucho más con toda esa juventud que estaba en crisis, en paro, viviendo en condiciones más precarias, y era mucha gente la que vivía en esas condiciones. Uh-huh. Don't Bueno, estamos hablando sobre todo de, como he dicho antes, de bandas sobre todo muy conocidas, ¿no? Pero claro, hay una frase típica que es la ruta de los sordos, ¿no? Mark, tú también la habrás escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hablan de los 80, de esas bandas de fuera de Madrid que iban a Madrid pues a intentar conseguir un sello donde editar los discos. Cuando tú te aprofundizas, Fernando, en este tema, te hablaban mucho cuando hacías entrevistas, cuando tú mirabas el tema de la ruta de los sordos, tan famosa llegó a ser. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, y no solamente en los 80, durante los 90 y los 2000 también ha sido muy conocida esa ruta. Ahora, como cualquiera se graba un disco en su casa y lo puede sacar casi de forma independiente tú solo, ya digamos que ha perdido un poco de vigencia. Pero claro, en aquel momento en el que, primero, Madrid era el gran epicentro del, ya no del rock, de la música popular urbana en España, que por otro lado había muchos más grandes sellos, muchas grandes discografías que aglutinaban todo eso. Es decir, los pequeños sellos eran no solo más pequeños, sino mucho menores en número. Ahora es casi al revés. Hay muy pocas grandes discográficas y muchos sellos independientes y pequeños. Entonces, claro, sí, eso por supuesto que salía en muchas conversaciones a la luz. Bueno, nosotros fuimos a Madrid, nos recorrimos, estuvimos ahí durmiendo en pensiones o en casa de un colega, pero nada, no conseguimos los contratos. Sí, sí, o sea, de historias de estas de... Y no solamente, fíjate, con el primer disco. Muchas bandas que llegaron y se pegaron el batacazo porque nadie les grabó ese disco, ¿no? Bandas que incluso habían sacado un primer disco, que bueno, que no le voy a decir que fuera de un éxito bestial, pero que sacaron su disco, y que con el segundo disco, el sello o quien fuera, les dijo que no se lo sacaba y tuvieron que hacerse la ruta del sordo después de haber sacado ya un disco. Entonces sí, esas historias claro que se han dado. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando hablé con Vicente Feijóo, imagínate, una de las primeras bandas en editar un disco de rock duro y las que tuvieron que pasar para poder editar su segundo disco, quedarse un montón de demos, de maquetas en el camino, que se editaron a posteriori, y estamos hablando de Zarpa. O sea, imagínate el camino de muchas bandas. Sí, sí, Zarpa, de hecho, los he mencionado antes a propósito, porque, claro, dicen, Barón Rojo es la primera banda de heavy metal español. Para mí fueron Zarpa. A mí personalmente me gusta más Barón Rojo que Zarpa. Pero los primeros que yo he encontrado, digamos que podemos hablar de heavy metal, es ese disco, ese EP de Zarpa, que por cierto lo han reeditado en vinilo hace poco. Muy poquito. Sí. Que ahí hablé yo con Vicente Feijóo precisamente gracias a conseguir ese vinilo. Y claro, es decir, Zarpa fueron los primeros, pero ¿cuándo salieron a la luz Zarpa? Pues creo que fue en el año 83, cuando precisamente telonearon a Barón Rojo. Es decir, hasta entonces Zarpa no eran conocidos por casi nadie porque no habían triunfado en Madrid, ¿no? No habían pasado por aquí a nivel mediático. Claro. Es que ellos tienen el problema que le pasa a muchas bandas, ¿no? El ser muy jóvenes y la mili les parte por la mitad. Yo creo que Zarpa sacan más o menos el primer disco a punto de hacer la mili. Y claro, ahí tienen ese el problema gordo, porque tienen que desbandarse, cada uno se va a un sitio y se tiran ahí un montón de tiempo sin poder hacer nada, y era uno de esos principales problemas. Bueno, claro, estábamos hablando de una etapa donde el rock está emergente y tal, ¿no? Pero llegan el 86-87. Mark, yo no sé si tú habrás estudiado un poquito pues todo ese tema de ese cambio que hay un poquito en España a partir del 86-87. Pero, joder, ¿cómo cambia? En perspectiva, ¿cómo pega un bajón tan tremendo? Mark, en este aspecto, tú sí lo has visto un poco de lejos, ¿no te pica la curiosidad? Es curioso esto, ¿no? Porque si tú te das cuenta, el pop rock español, de bandas como hemos hablado antes, ¿no? Dugandú, La Frontera, Tantango, El Norte, bueno, etc., ¿no? Que es a partir del 86-87 los que empiezan a surgir. ¿Cómo es clave, por ejemplo, los 40 principales? Fernando, tú ahí en ese aspecto, quizás tú también tienes algo que decir, por supuesto. ¿Cómo es el auge, el boom de los 40 principales? ¿Cómo empiezan los 40 principales a cogerse con el mercado de la divulgación musical? ¿El rock parece que tenga un corte brutal? ¿Se queda un poco abandonado el rock español? ¿Empieza a entrar algo del extranjero? Porque es cuando empiezo yo a ver Europe, Bon Jovi y algunas cositas de este estilo, ¿no? y el pop español empieza a ser brutal, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de más adelante Héroes del Silencio, podemos hablar de un montón de bandas. Por ejemplo, Loquillo y los Trogloditas, que nacen también a principios de los 80. El boom de ellos es mitades de los 80 para adelante. Alaska y Dinarama, por ejemplo, que son de la movida, cambian el chip y empiezan a ser los que empiezan a pegar. Es curioso en ese aspecto, Omar, si lo vemos en la distancia, cómo se produce un tajo, pero a lo bestia, ¿eh? Bueno, yo tengo la sensación de que cada vez empiezan a llegar más cosas de fuera. Fíjate que hablas de bandas como Bon Jovi, como Europe, te estás metiendo pues eso, en segunda mitad de los 80, bandas que están triunfando ya en sus países respectivos. Bandas que melódicas, porque no dejan de ser melódicas, sobre sí. todo Europe. Con lo cual en España, como comentaba Fernando antes, aquí la música melódica era, bueno, es una de las bases. Y la melodía que puede llegar de fuera, en este caso con nombres como Europe, como Scorpions o Whitesnake, si me apuras, bueno, pues puede hacer que también pueda tener un poco más de repercusión. Sí que es verdad que el rock en España y el metal, el heavy metal más aún, bueno, pues caen un poco en el olvido. La importancia de las radiofórmulas en aquel momento con los 40 principales llegarían más tarde, pues recuerdo Radio Tiempo, llegó Cadena 100 más tarde todavía y bueno, pues el heavy quedaba un poco en segundo o tercer plano. Y sí, yo creo que es porque empiezan a llegar cada vez más cosas de fuera, más cosas de extranjero. Comentabas nombres como los de Loquillo, que es rock, que no tiene nada que ver con el heavy. Comentabas el nombre de Héroes del Silencio, que no recuerdo si el debut es del 89 o del 90 o 91, por ahí. Yo creo que quizá ya es de los 90. Entonces, bueno, sí que es cierto que el rock y el heavy quedan muy en segundo plano. Fernando. Yo creo que el gran factor en cuanto al asunto comercial es la MTV. Es decir, por un lado, la España de la segunda mitad de los 80 no tiene nada que ver con la España de la primera mitad de los 80. Es decir, la dictadura es algo que ya ha quedado muy atrás. Una década después, ese contexto es diferente. Ya no, ya ese ansia de libertad, esa explosión, ya ha perdido fuerza. Entonces, las temáticas empiezan a cambiar. Los intereses empiezan a cambiar. La política ha cambiado directamente. Eso por un lado, entonces las bandas empiezan a diversificar su discurso, empiezan a cambiar su discurso también, es decir, ya no interesa esa crítica social, esa crítica política, porque ya no tiene el sentido que tenía antes. Por otro lado, la influencia de la MTV y del vídeo musical es algo bestial. A partir de ahora que no triunfaba en la MTV, era como si no existiera. Empiezan a llegar a España con una facilidad mucho mayor los discos, los vídeos musicales, los programas que se hacían. Ya vamos dejando de lado un poco Europa y nos vamos fijando un poco más en el mercado americano. Que sabéis que el mercado americano siempre ha ido casi tres pasos por delante en ese sentido. Son los reyes del show business y a partir de la segunda mitad de los 80 pues se hace muy patente. Empieza en América, estamos hablando de, fíjate, veníamos de una... pues de una diferencia en cuanto a desarrollo de la música, pues de unos 5 o 6 años tal vez, y a partir del año 85 ya no hay esa diferencia tan brutal, ese desfase. Es decir, lo que sale en Estados Unidos prácticamente ya es replicado en España. Grupos, todo ese sleazy, ese hard rock californiano, por ejemplo, aquí llega de repente Sangre Azul o llega Niágara, intentando hacer ese hard rock melódico. Por otro lado, los grupos que empiezan a sonar de thrash metal, aquí empieza a desarrollarse también esa diversificación con Muro, con Chrome, con Legion. Es decir, ese heavy metal clásico que era, digamos, un tronco único, porque era un tronco único, de repente se ramifica. Y cuando tú sabes esto de divide y vencerás, al final terminan siendo pequeños nichos, sí, dentro del rock duro, dentro del heavy metal, pero ya no es una unidad, es decir, ya está todo como muy fragmentado. A la gente que le gusta el speed metal, por norma general, no le gusta el hard rock melódico, y viceversa. Las grandes bandas de rock y de heavy metal siguen, Obús, Barón Rojo, siguen, pero llega un momento en el que Obús, por ejemplo, intenta adaptarse y al final lo terminan dejando. luego volvieron posteriormente, pero llega un momento en el que esas grandes bandas pierden fuerza, la formación clásica de Barón Rojo se deshace. Y bueno, pues a partir de esa disolución, los discos de Barón Rojo se van descafeinando y van perdiendo interés, ¿no? Entonces yo creo que al final se junta toda esa influencia americana, creo que es muy importante para toda esa pérdida de fuerza y sobre todo ese mensaje que antes tenían los grupos de heavy metal españoles y que de repente pues están hablando de amoríos, de la estética, de las noches de juerga, es decir, ya no tienen ese calado profundo que tenía el mensaje de por decirte otra vez el grande de Barón Rojo, ¿no? De Uri. Claro. Fernando, en este, bueno, dime, Mar. Me resulta curioso, es algo que siempre sale en este tipo de debates, ¿verdad? El tema de la MTV. Tú la MTV no la podías ver si no tenías parabólica. Correcto. O sea, pongamos en contexto a los fans más jóvenes que les cuesta entender esto, es que en los 80 no había internet ni nada que se le pareciera. Entonces, tú la MTV solo la podías ver si tenías esa antena parabólica, que pocos hogares la tenían, o si ibas a algún bar musical donde la tuvieran, eso ya era más factible. Estaba el Headbangers Ball con Vanessa Warwick, la recordaremos todos seguramente. Sí, hombre. Y sí que la importancia de la MTV es más por el formato videoclip que comentabas tú ahora, Fernando. Y entonces sí que al menos en Cataluña teníamos el Sputnik, en el canal 33. Correcto. Teníamos el Sputnik, que era un programa musical semanal que era bestial, era de, bueno, de rock, de heavy, de nuevas tendencias, incluso te daban conciertos bueno, pues que habían ido sucediendo incluso años atrás. Te daban videoclips, noticias, cosas que no llegaban habitualmente. Igual en Telemadrid tenías algún programa también, luego estaba el Tocata, más tarde vino el Rocopop y tal. Bueno, es sobre todo, yo creo que el tema del videoclip, claro, todo esto viene de los Yankees, esto viene de Estados Unidos, y cómo explotan la imagen y bueno, pues cómo potencian la música a través de la imagen. Pero quería hacer el inciso sobre eso, porque claro, la MTV es eso. Al final, de una forma u otra, la gente más o menos lo veía, pero bueno, no era fácil verlo en aquella época. No era fácil, lo que pasa es que siempre tenías un colega que tenía parabólica, y entonces tú tenías siempre un paquete de 10 cintas de VHS. De 180 decías, minutos. Esas, que decías, tú grábalo todo, y luego tú en casa, pues lo veías todo y ibas pasando rápido si no te interesaba o no, pero sí que había acceso, ¿no? Pero ya no es solamente directamente, es decir, en Estados Unidos, cuando sale la MTV, cambia también el chip de las bandas de rock, precisamente por el videoclip. Se hace todo mucho más glam, mucho más visual, todo, y la música se aligera. Es decir, bueno, por un lado es más agresiva, que surge todo el tema del thrash metal, ¿no? Pero por otro lado, es mucho más ligero, mucho más visual, pues la laca, los leopardos, las lentejuelas. Y eso al final, el mercado americano cambia, y igual la MTV no llegaba aquí, pero sí que llegaban a la radio las bandas americanas. Y grupos, perdona, grupos, programas de rock sí que había en la radio española. Entonces, al final, ese calado de la MTV en Estados Unidos también llegaba a España, no solamente en forma de vídeo musical, sino ese cambio de la música americana se escuchaba aquí a través de esos programas, ¿no? Y los chavales de aquí decían, ostras, Bon Jovi, pues vamos a hacer como Bon Jovi, y hacían grupos, pues eso, de rock melódico, de hard rock melódico, ¿no? Pero yo creo que no solamente es que la facilidad para ver aquí la MTV, sino el efecto mariposa, que llaman. Es decir, allí cambia la cosa y de allí revierte aquí como súper amplificado todo. Yo creo que eso fue uno de los efectos, vamos. Cada día A mí lo que sí que es verdad es que mirando, tú que eres, claro, que tú estudias un poco todo el tema musical desde muchos puntos de vista, lo que sí que yo he observado en, desde que estoy un poquito en todos estos cinglados también, es que la eclosión de un estilo musical realmente no suele superar los 3 o 4 años de éxito. Quiero decir, sí que es posible que una banda durante el tiempo luego mantenga su éxito. La New Wave of British Heavy Metal, pongamos que nace un poco en el 78, pero eclosiona en el 80, y yo, para mí, termina de ser el momento álgido 83-84, ¿vale? A partir de ahí un poquito lo que es el movimiento, no estoy hablando de bandas en concreto, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, el punk, pues nace un poco en el 75 tal, tiene su eclosión 77-78-79, y en el 80 ya empieza a tener su bajón, ¿no? El thrash metal, pues bueno, está claro que sus discos primeros, 83, pero su eclosión, 85, 86, 87, vamos a poner, ¿no? Pero no suelen superar los 5 años. ¿Tú lo observas así prácticamente en cualquier estilo musical? Sí, de hecho os iba a decir antes que más o menos podemos dividir la música popular urbana en tramos de 5 años. Sí, mira, es que, mira, así lo veía yo más o menos, ¿eh? O sea, no quería diversificar mucho y desviar mucho la conversación porque, sí, porque bueno, nos vamos con mucha facilidad. Eso es maravilloso. Pero hace poco lo hablaba con Pablo Mayoral, con David Esquitino, con la gente, wow, de Red Hard and Heavy, hablando de Judas Priest. Digo, el heavy metal se reinventa cada 5 años y Judas Priest siempre parte la pana. Siempre saca un disco cada 5 años que dices, ostras, lo que acaba de sacar, ¿no? Entonces, bueno, ya fuera de la anécdota esta, yo sí que lo veo, es decir... En España el rock, insisto, el Festival de la Cochambre, año 75, todo el tema del rollo, los grupos de rock urbano, se empiezan a fraguar en Madrid en el año 75. En el año 80 sale en Barón Rojo, empieza, digamos, un poco el auge del heavy metal clásico en España. En el año 85 llega la influencia americana y llega por un lado el speed metal, por otro lado el hard rock melódico, hasta el año 90 más o menos. Y luego en la, digamos, 90, 92, ahí hubo ya un cambio generacional, llega el grunge en el apartado internacional y parece que echa cal viva encima de todo lo que había, ¿no? Y el heavy metal entra en una crisis morrocotuda entre el 92 y el 95 96. Sí. A partir del 95-96 parece que hay una regeneración otra vez hasta el año 2000, y así vamos sumando más o menos de 5 años en 5 años que sale un artista que dices, ostras, lo que hace es... Paso. Y lo mismo pasa en otros estilos, yo creo. Sí, sí, sí. El mismo pop se ha ido renovando, el hip hop se ha ido renovando, se ha ido fusionando con otras cosas, surgen estilos derivados de otros, el reggaetón ha dado paso al trap, por ejemplo, es decir... Pasa, estas cosas suceden, es un poco el mecanismo también de todo el negocio musical, ¿no? Yo creo que al final las influencias, las herencias de cada uno culturales, pues al final se van plasmando, y a medida que se renuevan las generaciones se van renovando los estilos también. Claro, tú, Mar, lo ves también así, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que, aunque no te metas muy profundamente, sí que prácticamente salta a la vista prácticamente. Totalmente, son ciclos que van y vuelven, unos se reinventan, otros surgen. Cuando caen en decadencia siempre se dice que esto fue una moda, esto fue pasajero. Y bueno, en el metal extremo, por ejemplo, pasa mucho. Ahora no tanto, ahora coexisten mucho el death y el black metal, pero sí que hubieron varias décadas en las que, cuando el death metal estaba, era, digamos que era algo más popular, o que había una mayor dosis de creatividad, el black metal estaba un poco por debajo, y a la inversa. Y bueno, pues con los estilos pasa igual. Cada 4, 5, 6 años, si algún estilo, algún disco, algún género nuevo, hemos hablado del grunge, se podía haber hablado del nu metal también. Correcto. Bueno, pues el heavy clásico, por ejemplo, es algo que se ha visto muy claro. Siempre se habla de heavy clásico de los 80, en los 90 se vino abajo, ahora hay un resurgir, llevamos ya unos años con un resurgir del heavy clásico. Entonces, al final todos son ciclos, y bueno, lo importante es que coexistan, que convivan, y al final yo soy de los que piensan que llevamos unos años viviendo probablemente el mejor momento de la historia de del heavy. No porque sean el momento en que aparecen más lanzamientos que sientan cátedra, sino porque los viejos dinosaurios no mueren, las bandas que se hayan separado se reúnen, las bandas nuevas tienen más facilidad para sacar discos, y aunque bueno, luego todo esto lleve a la sobresaturación, pero creo que es en el momento en el que más estilos, más bandas y más discos coexisten al mismo tiempo. Correcto. Fernando, ¿quieres decir algo de ahí? Sí, a ver, al hilo de lo que dice Mark, simplemente decir que el heavy metal clásico también resurge porque las grandes bandas están sacando discazos. Claro. Que muchas veces la tendencia es a... Bueno, a ver si de cuando los dinosaurios se retiren y dejen paso a las nuevas bandas, o es que el disco, es que el Number of the Beast era mil veces mejor que el Senjutsu. Vale, de acuerdo. Muchas veces ese discurso te lo tiene que dar la perspectiva del tiempo, ¿no? Anda que no ha habido discos que hoy consideramos clásicos históricos que en su día fueron considerados una mierda. Es verdad. Entonces, claro, es decir, ¿me vas a decir tú que Firepower, por decir a mis queridos Judas Priest, es peor disco que el Turbo? Yo no lo creo. A mí sinceramente me parece un discazo. ¿Los últimos discos de Accept con Mark Tornillo son peores discos que los que grabaron al principio con Udo? Pues yo tampoco lo creo. Ojo, que luego igual llega quien me dé con el rodillo en la cabeza. Pero yo estoy expresando un poco mi opinión, ¿no? Es decir, todos esos grandes discos históricos, el valor que tienen muchas veces no solamente es musical, es que van asociados a nuestros recuerdos y a nuestras vivencias. Es decir, cuando descubrí el Painkiller de Judas Priest, lo compré porque vi una pegatina y el disco play iba con un colega y fue el primer disco que me compré en un cassette. O sea, esas cosas, joder, te crean también tu propia identidad, que es otra de las cosas que a los investigadores en estas cosas nos gusta mucho, el tema de las identidades, ¿no? Yo creo que estos discos clásicos lo que han contribuido es a, primero, a crear una identidad colectiva de todos los que éramos los heavies de los 80, y luego una identidad individual. Es decir, yo soy en parte la música que he escuchado y con la que he crecido. Entonces, igual hay un disco que a mí me parece maravilloso, pero que lo miras ahora es musicalmente es una castaña. Pero a mí me aporta algo como persona, que es muy importante, ¿no? Y lo mismo va a pasar con estos discos de ahora. Es decir, musicalmente, los discos de ahora de por ejemplo, de Judas Priest y de Accept, no tienen nada que envidiar a grandes discos que sacaron en los 80. Pero claro, eso no lo vemos ahora. Eso lo verán dentro de 20 años los que lo escuchen, ¿no? Sí, bueno, al final, para ti, normalmente, los mejores discos de una banda... y viene todo esto al hilo de lo que decías, son los primeros con los que tú los descubres, serán los mejores o no, pero para ti son los mejores. Tú ahora en pleno 2022 podemos encontrar discos y bandas que digas, joder, vaya cañonazo, pero no vamos a quemar los discos como los quemamos entonces, y a lo mejor dentro de 20 años, cuando tengamos 60 y pico años, diremos, ¿te acuerdas de aquel disco del año 2022 que sacaron, que no sé qué, no sé cuántos? Pero ahora mismo lo que nos llena, lo que nos parece memorable y nos colma de felicidad, si quieres decirlo así, son los discos con los que crecimos cuando, pues eso, cuando éramos adolescentes, cuando estabas en plena ebullición de conocer bandas, de conocer algo nuevo, de que la música era lo más importante que tenías y bueno, a la que juntabas cuatro duros, y nunca mejor dicho, era para ir a comprarte en cassette o el vinilo o lo que fuera de porque había salido el Number of the Beast o porque había salido el Painkiller de Judas. No, ¿y cuántas veces hemos ido con un disco a casa de un colega? Escucha esto, escúchalo. Claro. O a un bar, que ibas al pincha y decías, pon esto que acaba de salir, y lo ponía el tío en el bar, ¿no? Eso ahora es impensable, son cosas que no... Claro. Y pasa también al revés, es decir, discos que te han dicho que son... Es que el mejor disco de este grupo es este. Y tú, que no lo has escuchado en la vida, lo escuchas y dices, joder, pues vaya tostón. Claro, porque a ti no te está aportando lo que le está aportando esa persona cuando lo descubrió. Exacto. Es claro. Que el que descubra Iron Maiden ahora, con el Senjutsu, te va a decir que es un discarral tremendo. Que nosotros lo podemos pensar o no. pero la pasión con la que un adolescente va a vivir el senjutsu no es la misma que tenemos nosotros. Eso es. Senjutsu o el último de Metallica o, no sé, cualquier gran banda, ¿eh? Estoy de acuerdo. Hace poco hice yo un ejercicio con el Spotify que dije, voy a hacerme una lista de reproducción que sean canciones de grandes bandas clásicas, pero grabadas del año 2000 y pico hasta ahora. Y ostras, cuidado, que tenemos temazos ahí. Yo tengo muchos discos favoritos de heavy clásico que son de la new tradicional y heavy metal, o sea, de la nueva ola tradicional del heavy metal americano, o por ejemplo de la new wave y británica, incluso española, ¿no? En ese aspecto, llevamos ya casi de 3 horas de tertulia. Está claro que el tiempo es limitado para nosotros. En real, el tiempo es infinito, pero bueno, hay que parar esto un poco, ¿no? Y claro, tú finalizas Inoxidable en el año 75. Yo podría seguir aquí horas y horas y hacer una maratón, pero lo dejamos para una próxima tertulia. Que podamos, Marc y Fernando, y podemos continuar esto perfectamente, ¿no? Pero volvemos un poco al libro y terminas en el año 85, ¿no? Ese estudio tuyo, esa tesis, ¿vale? Ese libro. Pones un poco el 78 por las circunstancias que has dicho antes y el 85 tienes que tener varios motivos. Yo aquí, un poquito deprisa, estamos en una época donde Barón Rojo, por ejemplo, saca su disco en directo, ¿vale? Que podríamos decir que termina la época dorada de Barón Rojo. A partir de ahí, bueno, podríamos poner a posteriori en algún lugar de la marcha, que para mí es mi disco favorito de Barón Rojo, ese sería el verdadero final de Barón Rojo como etapa clásica, ¿vale? Pero claro, yo recuerdo escuchar a Serpa, por ejemplo, hablar de los problemas que tenían con la discográfica para que apostaran por ellos para salir fuera de España, ¿vale? Para dar ese salto que, por ejemplo, Alemania intenta con una serie de bandas, por ejemplo, Raven, Running Wild, Helloween, ¿no? Que son bandas que intentan exportar a Estados Unidos, ¿no? O intentar que den el salto, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, bueno, he dicho antes Raven, realmente eran británicos, iba a decir Hazel, por ejemplo, ¿no? Que es una banda que intentan exportar también a Estados Unidos. En Inglaterra intentan Saxon, Iron Maiden, Judas Priest, Raven, que den ese salto a Estados Unidos. Puede ser bien o no, por ejemplo, Def Leppard sale bien. Sin embargo, en España, ese salto que hay una serie de grupos que intentan un poquito salir fuera de España, no son apoyados por sus sellos discográficos. Aquí ya es independiente de que sean multinacionales o no. ¿Tú crees que en parte eso es motivo para que el 85 sea ese corte y que se venga abajo un poco todo ese rock español junto a todo lo que hemos hablado anteriormente? O sea, esa falta de apoyo de golpe a todas las bandas para que muera prácticamente en seco este movimiento un poco. Hombre, algo tiene que ver. Tú piensas que justo, voy a volver a insistir en lo de la MTV, es que justo cuando el heavy metal internacional está pegando otro salto, gracias a esta reducción del vídeo musical de la MTV, es o te subes al tren o lo pierdes, ¿no? Esto pasa con muchas cosas. Justo cuando te surge una oportunidad de salir al extranjero, si no lo coges, pues la perdiste para siempre muchas veces. A Barón Rojo intentaron irse con... Les propusieron hacer una gira con AC/DC y no pusieron el dinero. Es decir, no era una barbaridad de dinero, pero en este caso, claro, no era chapa, era zafiro. Entonces, no consideraron que hacer esa inversión mereciera la pena. Es otra parte que apoya mi teoría de que zafiro lo que buscaba era generar pérdidas en esa división, en vez de beneficios, ¿no? Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, porque has mencionado a Serpa, el caso de Barón Rojo, pues se quedan, se inspiran con AC/DC, que les hubiera supuesto por lo menos un salto en cuanto a popularidad en el extranjero. Recuerda que Barón Rojo grabaron su disco en inglés, de volumen brutal, y lo llevaron a Japón. Es decir, hubo un sello que cogió los derechos para distribuirlos por Japón, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de un momento en el que efectivamente podían haber pegado un salto, igual que digo Barón Rojo, digo algún otro, ¿no? Cuando llegan la segunda mitad de los 80, Sangre Azul hace hard rock americano, pero en español. Niágara, sin embargo, lo intentan en inglés. Y de hecho, Niágara llegan a hacer gira también por Inglaterra y cantando en inglés. Al final no salió bien, pues porque hay que hacer una inversión. Las inversiones no salen. Y al no salir las inversiones, pues se quedan en España y vuelve el ostracismo, ¿no? Entonces, ¿tuvo que ver? Sí, tuvo que ver. Pero no solamente es la causa, ¿no? Es el desplome del heavy metal español. Por un lado, tenemos el movimiento de medios político, lo queremos llamar, en el que se deja de contratar bandas de rock español, dejan de salir en la carta de ajuste, como quien dice. Y entonces pierden esa popularidad, por un lado. Por otro lado, se ramifica, como decíamos antes. Es decir, pasa de ser un tronco sólido a tener muchas ramas. Entonces, hay gente a la que no le interesaba, o medios, no le interesaba para nada el speed metal. Otros solamente querían hard rock melódico, porque es lo que venía de Estados Unidos, era lo que estaba de moda. Entonces, Barón Rojo, Bush y toda esta generación de bandas clásicas dejan de interesar. Sin embargo, Sangre Azul, Niágara, este hard rock melódico, encuentran unos años con un poquito de, bueno, por lo menos de relevancia, ¿no? Es verdad que en el revival que hay ahora casi hay más, están más mitificados que lo que pasó a final de los 80. Pero bueno, el caso es que estuvieron ahí y supieron recoger ese testigo. Pero claro, ya era un subgénero dentro de un árbol grande, ¿no? Ya no era lo mismo. Entonces, A partir del año 85 se produce esa ramificación y por eso decidí dejar el libro en el 85. La idea original era haber hecho la década entera. Lo que pasa es que, bueno, cuando ves que hasta el 85 tiene 600 y pico páginas, dices, igual, si me tengo que dedicar a la segunda mitad de los 80, escribo no 600, sino 2000, ¿no? Porque cuando alguna vez me han preguntado sobre esa una segunda parte posible de Inoxidable, yo siempre digo lo mismo. No se puede tratar la segunda mitad de los 80 como se trata la primera. Precisamente por esto, porque habría que hacer un solo libro que estudiara el speed metal, otro libro que hablara del hard rock, porque sería falsear un poco los datos y los resultados, mezclar estilos. No tiene nada que ver ni el seguimiento de los estilos, ni la composición de diversos subestilos, ¿no? Entonces habría que hacer casi un libro de cada subgénero que haya. Entonces, bueno, pues por eso también decidí dejarlo en el 85, porque creo que ahí ya cambiaron las cosas y era buen momento para dejarlo, sinceramente. Era un poquito el camino más unificado, ¿no? Podríamos decir, del rock. Y a partir de finales de los 80, es que es verdad, porque si continuamos el programa, por decirlo de una manera, esta tertulia, pues empezamos a ramificar, como tú estás diciendo, pues un poco el rock angelino influenciado, pues bueno, Sangre Azul y todo eso, por bandas como Motley Crue, la posteriori Guns N' Roses, Rat y todas esas bandas, Cinderella, Poison, y empalmaríamos también con bandas que empiezan a nacer del thrash metal, ¿no? Fugov, Legion, Muro, etc., ¿no? Los Chrome anteriores. Y, bueno, pasaríamos al rock urbano, que para mí vive la edad de oro, con bandas como Extremoduro, Barricada, bueno, etc., ¿no? Entonces, ahí vemos ya, en esos tres caminos, un poquito cómo se vertebraría, ¿no? El thrash speed, el hard rock más melódico, y el rock urbano más puro español, más clásico, que vendría de esos Leño y etc., porque Rosendo también empieza a vivir una época dorada después de tener un vacío por ahí en medio, Barricada y todas estas bandas, el punk de la Polla Records y se recuerda un poco, bueno, etc., ¿no? Y empezaría, bueno, a diversificarse y volveríamos a hacer 4 horas más de Rea, y eso, pues de momento, no puede ser. Hay que terminarlo en algún sitio, así que vamos a terminarlo ahora. Primero voy a despedir a Fernando. Fernando, de verdad. Yo perdona, Quique, perdona, antes de despedir a Fernando, quiero hacerle una última pregunta en antena. Es que nos cuenten qué está trabajando ahora mismo, porque sé que es un culo inquieto y no me creo que estés sentado de brazos cruzados en casa. Ah, vale, vale. No, de brazos cruzados, no, sentados sí, porque están muchas horas delante del ordenador, sí. Pero de brazos cruzados es imposible. No, a ver, después de haber sacado el primer volumen de heavy metal, hemos sacado ahora, como estoy un poco dirigiendo la colección de rock de Apache Libros ahora mismo. Perfecto. Acabamos de sacar un libro que se llama Rock en Progresión, sobre el rock progresivo. Estoy en un grupo de investigación internacional también con gente de Latinoamérica, que también estamos trabajando en una primera publicación que esperemos que salga ahora en el primer trimestre de 2022. Esto tiene más formato de revista cultural que de libro académico, pero bueno, bien. Pero también saldrá publicado, ¿no? Luego también estoy escribiendo algún artículo. Tengo algún artículo pendiente de publicación en alguna revista académica importante, pero bueno, esas son cosas que... Las cosas académicas... Es curioso porque tú escribes algo ahora, igual lo publican dentro de 2 años. Entonces, es como si vivieras tu trabajo en diferido, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo es verdad que me he tomado un tiempo bastante... Necesitaba un poco de desconexión, porque al final, si estás todo el día con esto, por lo menos a mí me pasa, terminas perdiendo un poco la claridad. Entonces, he tomado un poquito de distancia, incluso he tomado un poquito de distancia, fíjate, con las cosas de divulgación, las críticas de discos, bueno, las de conciertos son obligadas porque no hemos tenido prácticamente, pero es verdad que he cogido un poquito más de distancia porque necesitaba también parar, dedicarme a la familia y a cosas, ¿no? pero efectivamente, no puedo estar de brazos cruzados, soy incapaz. Entonces, bueno, lo siguiente, por lo menos lo próximo que espero que salga, es esto que te digo con el grupo de investigación, que saldrá, esperemos, en el primer trimestre de 2022. Ya estoy pensando en el segundo volumen de heavy metal, que no a corto plazo, pero sí, como es un proyecto que quiero darle continuidad, pues tengo que ir pensando un poco hacia dónde lo quiero enfocar, ¿no? Y bueno, y de momento está ahí, partido a partido, como dice mi entrenador. Lo que sí que es verdad, lo que hay que decir, claro, hemos hablado de Espíritus Rebeldes, que lo editó más o menos en el 2005, Inoxidable 2017, hay un lapsus de casi 12 años. Tienes por el camino de las baldosas amarillas, que es lo que has comentado un poco entre... bueno, esto no lo has comentado, una especie de entrevistas con Mago de Oz, y haces una especie de biografía a base de entrevistas, más o menos, ¿no? Sí, eso es un libro de una colección que se llama Conversaciones, que lo edita la editorial Zona de Obras, que bueno, tiene muchos, tiene conversaciones con Rosendo, conversaciones con Siniestro Total, con presuntos implicados, que es decir, no solamente de rock. Y me propusieron hacer, justo en el pico de éxito de Mago de Oz, con Gaia, que le dio el disco de platino y todo, me propusieron hacer un libro de la serie con Mago de Oz. Entonces, el formato que tiene es de entrevistas. Es el formato de toda la colección. Entonces, ahí ya daban un poco libertad al autor para que lo enfocara por donde quisiera. Yo... En un grupo como Mago de Oz, que son tantas personas, pues bueno, fui un poco al núcleo duro del grupo, y luego, que eran 5, y luego pues hice una entrevista, digamos, conjunta, en la que bueno, ya cada uno me respondía como quería, pero bueno, el libro salió, fue bastante agradable de hacer, porque mira, ahí conocí bien a Mago de Oz, nos pasamos un día entero conviviendo todos juntos, terminamos, bueno, yo tenía que entrar a trabajar a las 7:30 de la mañana y a las 6:00 estaba todavía en el bar de enfrente, ¿sabes qué? Entonces yo no me fui ni a dormir a casa, empalmé ese día. Pero bueno, fui quedando con uno, con otro, para hacer entrevistas individuales y luego pues, tuvimos como una especie de celebración última que además coincidió con la entrega del disco de platino en las GAE, ¿no? Y bueno, fue bastante interesante. No, nos fue de la pasión. Y el último que editaste, Heavy Metal a través del cristal, ¿ese fue el año pasado? No, hace 2 años, ¿no? Más o menos, la hace 2 años, sí. Eso es lo que le estaba comentando Mark. Eso es un proyecto pues que se me vino a la cabeza, que fuera una serie de libros, que no sé si eran 2, 3 o 15, no tengo ni idea, pero que trataba un poco de desde un punto de vista académico pero multidisciplinar, arrojar luz sobre diferentes aspectos del heavy metal. Es decir, no solamente es del heavy metal español, sino en general. Entonces, en este primer volumen, que es el de A través del cristal, lo que he procurado es, he reunido un elenco de varios musicólogos, investigadores españoles, y les di total libertad para hablar de lo que quisieran de heavy metal desde sus disciplinas. Es decir, no son musicólogos. Hay doctores en filosofía. Hay, pues bueno, musicólogos, por supuesto. Está Fernando Checa, por ejemplo, también, que colabora, también es uno de los pilares de Red Carnage Heavy, ¿no? Sí. Que él tampoco es musicólogo. Él aporta ahí su visión como periodista, pero también como especialista en redes sociales, y eres profesor también. Tengo también doctores en historia que están hablando un poco de lo que es el heavy metal desde un punto de vista histórico, pero no musicológico, sino más historiográfico. Pero bueno, al final creo que es un proyecto bonito, porque creo que se aborda el heavy metal desde diferentes puntos de vista que no son necesariamente ni periodísticos ni musicológicos. Entonces es importante. Entonces, por eso decía Mark que también tengo en mente ya ese segundo volumen, que todavía no sé cómo lo vamos a atacar, pero que bueno, que igual no sé si lo haré temático sobre, pues a lo mejor, imagínate ahora que estoy con un grupo de investigación con Latinoamérica sobre heavy metal hispano, por ejemplo, o no. Es decir, se me vienen ideas locas, pero todavía no lo tengo definido. Un brainstorming continuo, ¿no, Fernando? Sí, en mi cabeza es así. Mi cabeza es continuamente un pensar en cosas que se pueden hacer. Las jornadas que se hicieron en la universidad hace tiempo, pues también se me ha pasado por la cabeza intentar rehacerlas igual con un nuevo formato, pero claro, eso requiere de mucha infraestructura, ¿no? No es escribir un libro. Cosas me vienen, pero bueno, todavía hay que verlas. Pues bueno, la verdad, Fernando, es que ha sido un auténtico placer. He disfrutado muchísimo. Ya hemos dado bandazos porque al final empiezas a hablar y se ramifica todo, todos los temas. Me he dejado varias cosas en el tintero, pero bueno, es normal, como suele pasar en este tipo de tertulias. Así que, Fernando, ha sido un auténtico placer, ¿eh? No, un placer para mí. Estas charlas siempre son interesantes. Y oye, cuando queráis, pues montamos la siguiente, que se nos han quedado muchas cosas. No lo digas muy alto. Suerte que tardamos poco, ¿eh? No lo digo muy alto, que Marc sabe demasiado cómo nos las jugamos aquí en Rock Entre Amigos. Y Marc, de verdad ha sido un placer que te hayas brindado, una, a que Fernando viniera, y la otra, participar en esta tertulia, que ya sabes que me gusta tenerte cerca de vez en cuando, que es complicado, ¿eh? Coincido. No es fácil. El ritmo de vida que llevamos es el que es complicado, pero bueno, la cuestión es que estemos ahí en la medida de lo posible, pues bueno, pues hagamos cosas juntos. Y como digo, cierro con lo que he dicho al principio. Para mí esto ya ha sido más rock entre amigos que nunca, porque bueno, porque estoy con dos amigos, con Kike y con Fernando, que sabéis que os aprecio, os valoro y os quiero por muchas cosas distintas, y bueno, pues que tengamos muchas más de estas. Pues sí, esperemos que bastante, y si pueden ser verse en directo, mucho mejor, en vivo, porque esto de las redes sociales, bueno, tiene lo que tiene, pero menos mal que lo tenemos, porque si no, pues ni en estas podríamos vernos. Y bueno, como hemos empezado con un tema que ha elegido en parte Fernando, vamos a despedir con otro tema que elija Fernando, significativo pues para esa época. Así, Fernando, te dejo elegir la despedida también. Hombre, si hemos puesto Barón Rojo, yo ahora pondría Obús. Y voy a hacer un poco como Rock FM, me voy a ir al gran clásico. Vale. Prepárate, yo creo que es que también resume muy bien lo que fue ese principio de los 80. Sí, y es más, Fernando, has hablado de Rock FM, otra vez apoyado por la derecha española, ¿puede ser? Sí, claro, Rock FM pertenece a la COPE. Una vez más está el Mariscal metido ahí también como locutor. Es decir, también es un poco cerrar no, continuar círculo. Porque todo esto, como dice Mark, es cíclico y los protagonistas siguen estando ahí. Y mira, yo soy una emisora que Mark sabe que hemos tenido incluso ahí nuestro encuentro y escribimos sobre ello, a favor y en contra, ¿no? De hecho, fue una... Este programa es la segunda colaboración que hacemos juntos. La primera que hicimos juntos fue aquella confrontación, aquel versus que hicimos de sobre Rock FM hace ya, no sé qué debe hacer, ya 5, 6, 7 años. Igual, sí, sí, sí. Bueno, pues yo siempre he dicho que la radio es rock para los que no les gusta el rock, pero por lo que decíamos antes, falta prescripción de rock menos conocido, menos mainstream, ¿no? Pero bueno, que evidentemente no deja de ser una emisora de rock en una gran radio, entonces también hay que apoyarlo. Pues yo creo que no se puede acabar mejor una tertulia que hablando, por ejemplo, de la derecha, de la Iglesia, de la COPE, de los que abogan por la paz en el mundo, ¿no? Por los que han invertido pues en armas, en Viagra, en preservativos y en Rock FM. Así que, perfecto, nos despedimos con Obús. Prepárate, como diría la Iglesia, prepárate que va a estallar el Obús. Y nos vamos, así que hasta pronto. We'll be right back.